Bueno, pues aquí lo que vamos a contar un poco el desarrollo de una campaña solidaria en un principio, ¿no? Con lo que ha sido contra las cadenas perpetuas, ¿no? En un principio contra la historia de que venía de Italia, una solicitud de una llamada a la solidaridad internacional, ¿no? Que aquí fue bien recogida. Y bueno, pues la historia, a lo mejor habría que retraernos quizás un poquito. Un par de años a la llamada esta de los italianos, de los ergastolanos, a la llamada que hicieron una llamada contra las largas condenas que sacaron de la gente de Tocata hace un par de años, y sería quizás el primer punto. Bueno, la historia es que, a diferencia de esta historia, ¿no?, de lo que sería esta campaña, aquella campaña venía de fuera, no venía de dentro del Talego. Yo me acuerdo cuando me enviaron un mail un poco así confuso en el que participaron varios presos así en el debate, entre ellos García Villacampa, ya por fin libre, lo de Lino Iglesias y alguno que otro más que ahora mismo no recuerdo, ¿no? Y bueno, aquella historia pues parece ser que no cuajó mucho, ni sobre todo por el interés de la peña de fuera, y dentro pues no hubo, aparte de estos cuatro o cinco posicionamientos para el debate, no hubo mucho más para allá, ¿no? Sí que es verdad que una de estas respuestas fue la que hizo entonces, estaba en Alborote, Claudio Lavazza, en la que decía que antes de iniciar una campaña contra lo que fuera, cuestionando la historia dentro de la cárcel, habría que tener una reflexión anterior a la anterior lucha colectiva, que fue la de los pies. Y bueno, la peña de Valencia pues se tomó, la verdad, que estas palabras en serio, y sí se pusieron a debatir en una jornada, en un encuentro. Luego este encuentro lo pasaron a papel y fue, tanto dentro como fuera, se le dio una difusión para el debate. Luego ya en el 2007, pues en Italia, donde sí existe la cadena perpetua como tal, empieza una campaña para denunciar esta situación. Aquí en el Estado español no cojo mucho, fuera prácticamente nada, y dentro algunos presos que se posicionaron y ya está. La verdad que aquella campaña como estaba montada, yo no voy a hablar porque es una historia ajena, pero no estaba bastante bien montada, donde los presos perdieron la autonomía muy pronto, delegando la historia en asociaciones fuera de la cárcel. Y ya en el 2007 vuelven a hacer, en el 2008 vuelven a hacer esta campaña, y si la quieren hacer extensible al resto de Europa, ¿no? Aquí en España, pues sí, a nosotros nos llega la información y bueno, él se empieza a mover dentro de la cárcel, y sí se ve que tiene una buena acogida, ¿no? Sí, para preparar un debate para esta historia, ¿no? Y son los mismos presos los que animan a en esta historia. Prácticamente son dos, con dos cartas, una de Claudio Lavazza y otra de Rafael Martínez Cea, las que animan a hacer esta historia, ¿no? Bueno, pues la carta de Claudio sí pedía coordinación, una coordinación, información dentro, fuera, y que la historia no se quedara en lo que era el gueto anarquista, que no fuera una historia propiamente o netamente anarquista. Nosotros desde el sur pues valoramos la historia y empezamos los contactos con la peña de dentro, mandando la información de que nos había llegado de Italia, de la campaña esta de contra la cadena perpetua, y una carta de un preso, Carmelo Musumeci, que es la que la que incitaba o lo que hacía el llamamiento general, ¿no? Bueno, pues empezamos a mover estos documentos tanto dentro como fuera. Fuera nosotros empezamos a moverlos primeramente en lo que sería pues, en ambiente libertario anarquista, con, me acuerdo, unos debates por septiembre así un poco densos que no daban para más. Y la historia dentro sí tiene acogida, porque la verdad que no llega en un principio, nos cuesta bastante, bastante trabajo lo que es llegar a la peña de dentro, porque realmente lo que el trabajo que se había hecho, que hubo en la campaña contra el FIE, es decir, ese contacto, ese trabajo a pie de talego ya no existía. Aquí existía o siguen existiendo lo que eran ciertas individualidades que tenían contacto con la realidad carcelaria o con ciertos presos y para de contar, ¿no? Lo que era esa red de comunicación, de apoyo, dentro o fuera no existía. O sea, a nosotros nos cuesta mucho trabajo empezar a mover esta historia por dentro, ¿no? Con los mínimos contactos que teníamos, principalmente con Peña de Sur de Andalucía, que era con la que tenemos más contactos directos, pero sí es verdad que con el paso del tiempo esta información va, eso, sobre todo las labores de los propios presos, lo que es la comunicación entre los propios presos lo que favorece este debate, ¿no? Y sí que es verdad que empiezan a llegar más comunicados, a salir comunicados, gente que se va sumando poquito a poco a la campaña en el transcurso de estos 3 meses, ¿no? Y decíamos, bueno, lo que era en un principio, a lo mejor que lo que teníamos 12 presos seguros con los que habíamos contactado, al final a mediados de febrero teníamos 44, al final de la campaña pues no sabemos, puede ser 60, puede ser 50, no sé. Sí que es verdad que dentro de la voz corrió, la gente favoreció el debate y ellos mismos crearon expectativas para que esto sucediera, ¿no? De hecho, al principio de la campaña, en Córdoba, el grupo que estaba en el módulo de aislamiento, que salvo los vascos, son todos los demás los que se pronuncian y sacan un comunicado conjunto. Luego, más adelante, en la peña en Granada, en Albolote, los que todos hacen piña y sacan también manifiestos, varios comunicados conjuntos. Más adelante, ya una vez finalizada la campaña, cuando ya esta historia ha terminado, lo que es la que sería la campaña solidaria, donde empieza una campaña ya más real, como fue lo que más real en cuanto a lucha, ¿no? Como fue lo de Valdemoro, ahí vemos que todo el módulo de aislamiento se pronuncia y está en lucha, ¿no? Esto es uno de los factores bastante más importantes de toda la campaña, lo que se puede decir un gran éxito, donde la gente se pronunció, hizo piña y tiró para adelante a pesar de las consecuencias y represalias, que aunque parecen un poco tontas, no lo serán como luego contaré, ¿no? Bueno, pues en la historia, pues ya te digo, empieza así a moverse de, a lo mejor, si no es gente anarquista, pero son anarquistas, si es gente que lleva un trabajo de lucha constante en prisión desde bastante, bastante años. Es decir, prácticamente el 90% de los que han participado en esta campaña es gente pues que está sufriendo las cadenas perpetuas. Estamos hablando de gente con 17 años de prisión ya, gente con 20 y tantos, gente con 30 años de prisión. Es gente que está sufriendo esto. Es gente que está sufriendo los aislamientos, gente que está sufriendo las torturas todos los días, todo sistemáticamente. Y bueno, es verdad que un gran éxito de esta campaña es dar a conocer, tanto dentro como fuera, la realidad del sistema penal aquí en este estado, ¿no? En lo que prácticamente nadie se creía, tanto dentro como fuera, que existiera en este estado español, existiera la cadena perpetua, cuando está de una manera camuflada y encubierta muy descarada. Es decir, somos después en el mundo civilizado, en el mundo moderno, somos el segundo estado después de Estados Unidos, con las penas más duras y más largas. O sea que aquí, bueno, pues en esta historia empiezan a salir comunicados. En todos estos comunicados, además de reivindicar el cese de las largas condenas o denunciar lo que serían las cadenas perpetuas encubiertas, van saliendo más denuncias, yo supongo que más que nada en cuanto a las necesidades y sufrimientos de esta gente, ¿no? Entre estos están, pues, vamos, de enfermos a la calle, enfermos terminales fuera, la derogación de la doctrina Parot, gente con 20 años, más de 20 años fuera, y así mogollón de el fin de la Audiencia Nacional, y poquito a poco, pues, más historia, ¿no? Cada uno fue aportando lo que veía oportuno. La historia en cuanto a la lucha, como estaba planteada, bueno, en Italia era una historia que iba a ser en plan una huelga de hambre, ayuno, ¿no? Pues empezaba la primera y la última semana, todos los que iban a participar, 700 condenados a cadena perpetua, y luego cada semana iba rotando por cada cárcel y tal. Aquí el modelo que... la propuesta inicial que se hizo, que hizo Rafa Martínez Sea, fue que fueran los tres primeros días, el 1, 2 y 3 de diciembre, y el último día, el 16 de marzo, en cuanto se realizara el ayuno. Y entre medias, los demás días, pues que cada uno hiciera la historia como quisiera o como viéramos. Muchos no veían la historia de los ayunos, de la huelga de hambre, de su historia simbólica, no la querían compartir, entre ellas Claudio Lavase y mogollón de compañeros, y ellos estaban por lo que eran los chaperos, ¿no? Y en el transcurso de esta historia, pues van saliendo una serie de denuncias, de comunicados, que otro de los valores más importantes de esta campaña, ¿no? Han llegado a salir, pues me parece que han sido 24 o 25 comunicados, todavía estamos a la espera de otro comunicado que va a salir, otra valoración, y es decir, una aportación importante que en tan corto espacio de tiempo, de tanta peña, es decir, 40%, no sé, un mogollón de gente, de los que han participado, de pronunciar de una forma individual o colectiva, ¿no? Esto es una valoración, la verdad, que muy importante, ¿no? En el transcurso de la campaña, la verdad que antes de empezar la campaña, una historia de que nosotros valoramos era de que la información tenía que llegar dentro, sobre todo a todos los participantes de esta historia por igual, ¿no? Y eso fue uno de nuestros empeños y una de las historias que durante este tiempo más nos ha consumido nuestra historia. Y bueno, creo que una de las historias que hemos intentado cumplir, creo que más o menos, salvo las irregularidades que ha ido habiendo, la represalia, a la gran mayor parte de la peña le ha llegado la información, por lo menos eso hemos tratado. En cuanto ya a las represalias propiamente dichas, pues ya os cuento, ¿no? En Córdoba, donde primeramente una gente, es decir, me parece que eran dos semanas antes de iniciar la campaña contra esta historia, saca un comunicado firmado por seis tíos, y una semana antes de empezar esta historia, a dos de los quillos que firmaban este comunicado, pues esta peña estaba en estos seis, estaban todos en una misma galería. Pues a estos tíos les montan un parte falso, tuvimos oportunidad de ver por cristales uno de estos partes, y con lo que nos decía el otro compañero, los partes eran inverosibles, decían que llamaban a montar un motín, a abrir la celda y bueno. A estos dos compañeros, que la verdad que no están escogidos por casualidad, sino porque Uno ya llevaba una tradición de varios años de lucha, es bastante puntilloso con la administración, denuncia todas las torturas y demás, ¿no? Y el otro es otro compañero que ha participado, es bastante activo, ha participado en algunos motines, entre ellos uno de Córdoba en el año 2007, creo que era, o 2005. Y bueno, estos dos compas pues nos separan de la galería donde estaban los dos compañeros y a cada uno se lo lleva a una galería diferente. Con lo cual, la comunión que tenían, la comunicación que tenían entre este grupo pues empieza a deshacerse, ¿no? Y si me permitía, antes de seguir con esto, voy a contar el caso de Córdoba completo y os lo cuento, ¿no? En Córdoba en total se sumaron a la historia 11, ¿no? 11 tíos, ¿no? Bueno, fueron 12, uno le pilló de cunda y al final, ¿no? Pues hizo el ayuno en otro lado, ¿no? Hizo las protestas en otra cárcel, ¿no? Así que la historia de estos 11, al final de que empiezan la historia en Córdoba, al final de la campaña solo quedan 12 en Córdoba. Es decir, uno además uno está uno en segundo grado y otro que sigue en aislamiento. Entre ellos no puede haber comunicación y tal. A los demás compañeros, a todos los que firmaron el manifiesto, bueno, a todos los que firmaron el manifiesto este de Córdoba y todos los que participaron en todas las protestas, es decir, que echaron instancia para las protestas, a todos les intervinieron las comunicaciones, tanto principalmente las comunicaciones escritas, es decir, toda la vía que venía de fuera, de cortar sistemáticamente, vamos. Principalmente por cortar todo el vínculo de información que llegara afuera, de dejarlo, bueno, anular, ¿no? A nosotros, pues la verdad que llega un momento que en Córdoba, de donde vengo, ¿no? Hostia, pues que nos cuesta un mogollón, ¿no? De lo que es tanto entrar información como sacar información del talego. No, es prácticamente imposible, sobre todo ya con un compañero que quería sacar un comunicado que ya no sabíamos ni cómo lo íbamos a hacer. Porque ya decir, mira, los 40 minutos de locutorio que tenemos, tío, pues mira, lo pierdo escribiendo aquí a lápiz contigo, pero ya está, esto hay que sacarlo de alguna manera o como fuera, ¿no? Esto más o menos es el caso en Córdoba. Empiezan en todas las cárceles sistemáticamente a la peña que ha participado en esta historia, a cacheos de celda y a secuestros de material, tanto con depósito legal como básicamente se escudaba, lo dice el reglamento penitenciario, de que no puede haber ninguna documentación, ningún material que no tenga depósito legal, ¿no? En base a esto empiezan a secuestrar un montón de información, boletines, libros, cartas, comunicados. Bueno, vale, ¿no? A toda la peña que está participando, a la gran mayor parte, se le intervienen las comunicaciones. Esto pasa en Puerto 1, pasa en Puerto 3. Pasa en Córdoba, pasa en Topa, pasa en Alhama, pasa en diferentes sitios, ¿no? Es la primera historia que nosotros, en un principio, la verdad que es uno de los fallos más grandes que tenemos. La verdad es que nos planteamos la historia en plan la campaña, en cómo llegar a la gente de dentro, cómo llegar a la información, qué información tiene que fluir, tal. Pero no nos planteamos de si hay represalia, qué represalia puede haber y cómo reaccionar hasta esta represalia. Nosotros, ante esta represalia, la verdad que ya reaccionamos bastante, bastante tarde, creo que recordar ya es a mediados de enero, principios de febrero, cuando ya hablando con compañeros de Valencia y Barcelona, les decimos, mira, esto hay que, no sé, una campaña de fase, empezamos a intentar, en Córdoba, bueno, tenemos contacto con el abogado de derechos humanos y es el que se nos mueve, por lo menos a la gente de Córdoba, a intentar solucionar la papeleta, ¿no? Bueno, a la gente de Córdoba, los que no han recurrido por su historia, por sí mismo la historia, el abogado le recurre las movidas, pero en Cádiz pasa tres cuartos, en Cádiz, ya en Algeciras pasa tres cuartos de lo mismo con un compa, y en otros sitios la verdad es que no sabemos, porque ya la historia ya no solo la intervención de los comunicados. A un compa en Córdoba, este tío lleva 17 años de talego, todo este tiempo lo ha pasado en primer grado y está pasando seis meses en segundo grado, y a raíz de esta movida se le vuelve al tío a primer grado, y a raíz de esta historia rápidamente de cambiado de talego, así, de llevado a otro, me parece que fue a, no voy a acordar del nombre, Valdés Jiménez, creo que se llamaba el compa, se llama, y fue llevado a Mansilla de Mura, ¿no? Bueno, pues con esta historia la verdad que creo que desde fuera es el fallo más grande que hemos tenido, ¿no? Se han hecho un mogollón de historias en lo que es en plan rollito campaña, que parece que es en el que nos sabemos mover, deciden dar nuestras charlas, hacer nuestras concentraciones, sacar las pegatinas, pegar carteles y tal, sí. Estos han hecho, pues, el listado de sitios es inmenso, marcha a las cárceles de Picassé, Albolote, Teixeiro, concentraciones en un montón de sitios, hay uno afuera como fueron en Barcelona, charlas, denuncias colectivas de presentadas, escritos desde fuera, y bueno, ese parece que es el rollo en el que nos sabemos mover, nos podemos mover, y bueno, si en eso funcionamos, pues esta historia sí salió bien, el rollito campaña, y bueno, no lo queríamos montar mucho en esta historia porque si no nos queríamos centrar en el rol de campaña, porque bueno, las campañas llegan, tienen su principio y su final, y ahora qué pasa, ¿no? La peña va a seguir con su historia afuera, y la peña dentro va a seguir con sus problemas y con su cadena perpetua hasta el fin, ¿no? Es uno de las principales movidas, es decir, parece que con el tema campaña general no sabemos, no podemos funcionar, no podemos coordinarnos porque no estamos abiertos a llegar a más gente que sí es verdad que no tiene los recursos que el gueto anarquista pues carece, ¿no? Como el contacto con los familiares, la red de abogados y esta historia que nosotros carecemos, pues vamos. Yo os digo, en plan anécdota o así un poco comentario, yo llevo un año intentándole buscarle un abogado a un compañero, ya por fin después de un año con un abogado vaya a verlo y se implique y se entere de, y se, bueno, se implique en el caso. Pues es un año con un abogado, y si para esta historia es una deficiencia muy, muy, muy, muy grande, vamos a decir algo lamentable, ¿no? Pues en la historia esta de, bueno, lo que iba diciendo, ¿no? El rollo de campaña en el que no nos sabemos mover, sí es verdad que sí respondemos bastante bien a la historia, ¿no? Cuando son estas campañas más generalistas, lo que es de denuncia contra la cadena perpetua, se van centrando en casos particulares, ¿no? Desde hace algunos años, cuando se lanzó la propuesta de una campaña contra la larga duración desde Valencia, ¿no? Estaba la historia más enfocada con el tema de Manuel Pinteño, de hacer el caso del Pinteño, llevarlo a un tema más general, ¿no? Y bueno, con el tema sí parece que el tema individual sí parece que la peña responde, ¿no? De hecho ahí están las anteriores movilizaciones a esta de la campaña contra la cadena perpetua, ¿no? como fueron la huelga salvaje que llevó en el 2006-2007, que llevó Caramel, ¿no? La movilización que hubo para evitar la extradición de Catrino, la lucha de Fina, ¿no? Que Fina García Aramburu, de esta del PSR del Grapo, ¿no? Y parece que la peña más o menos responde bien y estas campañas tienen repercusiones positivas en cuanto al caso particular de esta gente, ¿no? También está el caso de la campaña de Amadeu, que bueno, esperemos que haya repercusiones positivas a su tema, pero la verdad que las campañas, las movilizaciones, responde, por lo menos la gente responde y hay efectos positivos, ¿no? La historia está en este desarrollo, pues, que la historia no acaba y la peña pues sigue con los efectos de las represalias, porque básicamente las represalias se centraron en 6 meses de restricción de las comunicaciones. Nosotros, cuando conseguimos ya dar con un abogado, es que un abogado se implique en esta historia, es prácticamente ya en mayo, hablamos con él y decís que lo mejor ya es antes de empezar ya a moverse, cuando la historia faltaban 15, 20 días para que terminara la historia, es decir, mira, nos paramos y si hasta Peña le renueva la historia, pues nos movemos con estos casos. Bueno, yo le hago un caso del tipo de este, sí, pero luego hay dos casos particulares como el caso de Daniel Ramírez Córdoba, que está en el talego de Córdoba, y José Manuel García Rodríguez que está en Algeciras, ¿no? Pues a esta peña tiene en un principio las comunicaciones por 6 meses y luego se le renovaba otros 3 meses más, de si esta peña basta, con las comunicaciones intervenía hasta septiembre, por pronunciarse, por denunciar esta situación de cadena perpetua que hay en el estado de Cáceres, ¿no? Con esta peña pues ahí nos estamos moviendo un poquillo, ¿no? Tenemos abogados, tenemos la historia recurrida y veremos. A ver, el caso de José Manuel García Rodríguez es muy peliagudo porque me parece que hasta mayo por ahí el juzgado de vigilancia penitenciaria no se pronuncia, ¿no? Es decir, este tenía pues la intervención de las comunicaciones por la orden del talego, el talego hace y deshace, o se le deja o le dejamos hacer y deshacer a su antojo. Y bueno, es hasta mayo, ya cuando hay un papel donde algo para recurrir, algo físico, ¿no? Un papelote en el que puede agarrarnos usted. Contáctame que, por ejemplo, otra de las irregularidades es con el caso de la Peña de Córdoba, a la Peña de Córdoba, ¿no? Le intervienen las comunicaciones y lo normal es que den parte al juzgado de vigilancia penitenciaria correspondiente, ¿no? En ese caso sería el juzgado de vigilancia penitenciaria de Córdoba, pero la dirección del talego no lo hace así y lo lleva a juzgado de vigilancia penitenciaria central de aquí de Madrid, ¿no? Cuando este tema es una. Lleva, es decir, este juzgado lleva temas de causas que tiene abiertas por la Audiencia Nacional o así, cuando ninguno de estos compas tiene no tiene ninguna causa abierta que sepamos, ¿no? con la historia esta, ¿no? En el transcurso de la campaña pues vemos un artículo que aparece primero publicado en el Gara, luego más adelante en el Público, en el que esto ya no, también en el marco de sale una sentencia del Tribunal Superior que anula, ¿no? Los fíos, ¿no? Y bueno, en este marco sale un artículo, ¿no? en el que indica el artículo venía a decir así, ¿no? De que se va a crear un especial seguimiento a presos, ¿no? En principio estamos hablando de presos terrorismo, yihadistas y tal, ¿no? Pero lo empiezan a hacer extensible a bandas organizadas, tal. Ahí entraría, ¿no? A lo mejor está esta historia de la lucha contra el talego, y uno de estos compañeros sí empieza a ver cosas raras, ¿no? Empieza a ver en los registros de celda y tal, empieza a ver que los carceleros empiezan a notarle todos sus movimientos, él mismo se ve en un papel que pone FIE, y bueno, ¿no? La movida también, esta historia sigue, me imagino que a la peña que desde fuera hemos estado apoyando esta historia, pues hemos sido víctimas de este control, igual como bueno, a mí de hecho veía al buzón, al apartado de correo, a recoger correspondencia de uno de estos de salir de correo, se me pide la documentación, ¿no? Diciendo, bueno. Y es la historia, ¿no? A un compañero va a visitar a uno de los que firmaron este manifiesto en Córdoba, Muñoz Aceituno, Aceituno Muñoz, no me acuerdo el apellido muy bien. Y bueno, en estos medios de las comunicaciones, claro, normalmente éramos dos los que íbamos a visitar a los compas de allí. Este es un tercero del que no conoce, no tiene filiación, por decirlo de alguna manera. Y este quillo, pues, es su director de seguridad, se presenta en el locutorio de esta peña. Entra y durante 20-30 segundos se queda allí mirando y controlando un poco la situación, ¿no? Hasta que ya reacciona el compañero y el compa preso y le dice qué polla está haciendo aquí, ¿no? Fuera, ¿no? Y bueno, es para que veáis el control el que se ha realizado hacia esta gente, ¿no? No sé, nosotros ya te digo, con la respuesta que hemos dado ha sido, no sé, un poco vaga, un poco infantil, ya te digo, nosotros el planteamiento que hicimos de enviar fases de denuncia a los talegos donde se estaban dando los secuestros de publicaciones, donde había intervención de comunicaciones y tal, y a los juzgados de vigilancia correspondientes, ¿no? Un poco así, un poco, no sé, ¿no? Más adelante, ya terminada la historia, porque vemos que sigue la historia, pues bueno, sacamos unas postales que se envíen y tal, y la historia, la verdad, que un poco infantil, un poco campañista, no sería, ¿no? Eso, no sería conforme se estaban dando las represalias, ¿no? Así que la historia, pues, está que ha terminado esta campaña, han pasado 3 meses y medio de esta historia y seguimos hablando de la movilización esta, porque sí es verdad que es un hecho bastante importante, ¿no? que se ha dado, porque es verdad que después de la movida de la lucha contra el FIE no ha habido nada colectivo desde entonces, poquitas cosas, ¿no? No ha habido mucha implicación por parte no sé, de otros colectivos de presos que sí están sufriendo esta historia, como son los presos vascos, los presos comunistas, Grapo PCR, ¿no? No ha habido mucha implicación en esta campaña, es decir, me parece que fueron dos vascos y un Grapo PCR los que se sumaron a esta iniciativa. Los vascos sí cogieron y montaron su historia contra la doctrina Parot, contra las cadenas perpetuas encubiertas, por su cuenta, y si aquí algo puede haber en todo el Estado, nos hayamos movilizado en las calles 3 meses, 1.000 personas, y por ahí, esta peña en un día planta en la calle 35.000 personas, ¿no? Es decir, no es la realidad de eso. Son distintas, ¿no? Positivo de toda esta historia es decir, que se haya abierto el debate, de que hayamos sacado a la calle esta historia, con el paso del tiempo ya vemos como incluso los periódicos hablan de cadenas perpetuas encubiertas, ¿no? Con casos muy particulares, claro, esto hay que tenerlo también, cogerlo con pinzas, ¿no? Porque esta peña hecha ahí a saco, hacen la criba y al final lo que hacen es criminalizar otra historia, es decir, sacar a los presos buenos, por decir presos buenos, peña que no tiene delito de cárcel, pequeño gusto, movida así, por historias dentro del talego y sí echa más mierda a otra historia, ¿no? Es decir, es positivo que esta historia haya salido ahí fuera, que se haya pronunciado, que haya saltado la barrera mediática, ¿no? No se haya quedado en el gueto así de contrainformación antagonista o como queramos llamarla, ¿no? Y bueno, no sé, si han habido escrito en El Cara, en El Público, en El Diagonal. Y últimamente, pues sí, denunciando casos particulares, pues ya desde El Mundo a periódicos locales, ¿no? Y bueno, al principio de la historia decía que esta movida se había sido un poco simbólica y un tanto solidaria. Bueno, un tanto solidaria, no sé si nos solidarizamos con la peña que está en lucha en Italia, pero sí denunciamos la cadena perpetua que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, que es encubierta, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un tanto simbólica la historia. La historia acaba y bueno, la verdad empieza lo que sería una lucha más real, más palpable, como fue la de. No quería ponerla como ejemplo, ¿no? De algo ejemplar o lo que sea, pero sí, es decir, hay un compa que está sufriendo esta historia, lleva 26 años y le van a dar la definitiva para 2032. Es decir, se va a tirar 50 años en el talego por el puto morro, ¿no? Por fallos administrativos suyos, por no haber hecho las cosas bien o coherentemente o como queramos llamarlo, ¿no? Y ahí sí que es verdad que la peña, porque es todo un módulo, son 14 presos. Cuando empieza este tío una huelga de hambre hasta el final, ¿no? Y es todo el módulo el que se pone en lucha haciendo ayunos semanales, ¿no? Haciendo ayunos y chapeos semanales. Y sí que es verdad que, bueno, desde otras cárceles sí se pronunciaron escritos, pero la movida de esta, lo que se dio en este talego, sí fue, la verdad que, hombre, no ejemplar, pero sí un modelo a lo que tenía que haber sido las luchas, ¿no? Por ejemplo, en los comunicados que iba sacando esta peña, en uno de ellos venía a decir como que nosotros no estamos para decir ayuno simbólico, lucha simbólica, está, no. Nosotros contás para luchas reales, como está pasando esta historia, sí. Cuando hay que ya queda el callo, contás con nosotros y bueno, se estuvo viendo, ¿no? Que durante los 40, 50 días que duró la huelga de Antonio Porto, esta peña respondió bastante bien, ¿no? A mí una de las cosas que me llamó la atención de que por el momento parece que no ha habido represalias contra esta gente, no la vio la dispersión que ha habido en otros casos, como fue en el caso de Córdoba y en otros talegos, ¿no? Donde se creaba un núcleo de dispersarlo. Y bueno, con esta gente, pues ahí estamos. Ahora parece que el Tribunal Supremo se ha posicionado con respecto a la. Bueno, con respecto. Ha negado las refundiciones que pedía Antonio y no sé cómo se plantea ahora el tema de Antonio. Estoy un poquito, la verdad que estoy un poco desconectado con esta historia, pero espero que el subidón que haya podido dar la lucha anticarcelaria por presos, como la queríamos llamar, la puesta en libertad de Joaquín, de ese subidón, pues cuando sea el tema de si este hombre, no sé lo que hará de o tal, cómo replanteará su historia. Espero que esta lucha sea bien acogida, que sea acogida, que nosotros tomemos parte hagamos esta lucha también un poco nuestra, ¿no? También quería comentaros un par de dos o tres casos más particulares que con el paso del tiempo han ido saliendo nombres, ¿no? Está, bueno, por ejemplo, el caso ya de Manuel Pinteño, en el que curiosamente la cárcel de Albolote se mostraba favorable a las refundiciones y me parece que donde tenía expedientes, causa abierta y tal, ¿no? En estos talegos también se habían favorable a la refundición de tal. Y el último era que el de Alicante, donde tenía la última causa, el que no se muestra favorable a esto. De hecho, el fiscal pide que se le aplique a este tío la doctrina Parot, con lo cual no saldría hasta el 2016. Si estamos hablando de la doctrina Parot, se estaba aplicando en un principio a Peña, no sé, de, digamos, era terrorista y delitos sexuales. Vemos como la etiqueta esta se va extendiendo poco a poco, lo que tiene una manera de camuflar. Esto es una historia que va para todo. Te venden la moto con una historia, y la historia va para el conjunto de toda la peña, para la peña que proteste, para la peña que tal, se le va a aplicar esta historia. Bueno, pues ahí ahora mismo así está la historia de Compinteño, y el tema de se ha echado el indulto, bueno, se ha echado un recurso a esta historia y se ha solicitado el indulto con su tema. Esta historia puede tardar un mes, 2 meses, 6 meses, un año, que se pronuncie lo de indulto. Y, luego, con el paso de los días, nos enteramos que en Jaén hay un hombre, Francisco Javier Montenegro, que a nosotros nos llega la historia de un poco de rebote por la hermana que se está moviendo, ¿no? Y este hombre lleva 35 años, 32, 35 años en el talego, y bueno, está en huelga de hambre en un principio pidiendo que lo saquen por asistencia médica, ¿no? Que lo lleven a un hospital y tal. Bueno, desde CNT Málaga, por preso en Málaga, no oficialmente, ¿no? Decimos, está echando un cable con esta historia, más que nada a nivel individual. Nosotros también nos hemos estado moviendo, intentando, ya que es un tema, también está un tema médico, ¿no? De implicar a organizaciones como son Derechos Humanos, que lleva una campaña en Andalucía contra la sanidad dentro de la prisión, y explicarlo en este tema y tal, y decir que a este hombre que por enfermedad se le solicite la excarcelación. Pues no sé, la última noticia que tenía de este hombre era que se había pedido desde Derechos Humanos Andalucía y la coordinadora de barrio de aquí de Madrid, se le había pedido el tercer grado para esta historia. Hasta hace 10 días este tío seguía en huelga de hambre. Por aquel entonces llevaba ya, me parece que eran 50 días de huelga de hambre. Luego nos enteramos de otro compa, no me acuerdo el apellido, Antonio Nieto Galindo, un histórico de la lucha de la COPE, que lleva 35 años en prisión. Este hombre va a cumplir ya, le dan la definitiva aquí en el Estado español para diciembre de este año. Pero aquí ahora este tío se le pide la extradición a Francia por la famosa Estado Orden y tal, a que vaya allí a cumplir dos cadenas perpetuas, ha tirado aquí una, ahora va a cumplir allí dos más. Bueno, la historia de a este hombre se le condenó pues en rebeldía, en un acto de ilegalidad absoluta, cuando este tío, vamos, no es que no se quisiera presentar ni nada, sino que este hombre, cuando se le juzgó en Francia, este hombre estaba aquí en prisión, aunque hubiera querido ir, no hubiera podido presentarse a la historieta esta. Y bueno, estos son los casos más o menos así que hay entre manos. Podríamos hablar de más casos, como sería el de Juanjo García, y empezar también con 30 años de prisión. Podríamos ir rebajando la historia a peña que tiene 20 y tantos años, como Daniel Ramírez Córdoba, Caramel en Sevilla y 10.000 presos más, ¿no? 10.000 es un número que lo he dicho hacia los bastos, pero seguramente haya 10.000 presos con condenas bárbaras de estas, vamos, ¿no? Supongo que son muchos, pero es un número, no sé, vamos. La historia es como venía diciendo, si no somos capaces a lo mejor de... seguí incidiendo en la historieta de denuncia a las cadenas perpetuas encubiertas en un plan general, pero incidí en la historia individual, que es donde sí vemos resultados, entre comillas, a corto plazo y tal, vamos, sé que esta lucha, como estaba programada, en tanto, no sé, reformista, no estamos hablando de pedir la excarcelación a una peña con 20 años, tal, pero bueno, nosotros la verdad que tenemos claro esta historia, que no vamos a ganar esta guerra y que, no sé, no vamos a pedir lo imposible, vamos a ir a ser realistas y vamos a ir paso a paso, no vamos a poder ganar la guerra, pero sí queremos obtener de alguna, y obteniendo algunas victorias parciales, como sea la excarcelación de estos compas, y no sé, positivo de que se haya sacado el debate este, de que haya un pronunciamiento de juristas que se estén pronunciando por esta historia y tal, bueno, es positivo, ¿no? De ya está. No sé, aquí por ejemplo en Madrid cómo habéis vivido la historieta esta de la campaña esta, ¿no? Yo os cuento más o menos en general porque así como lo hemos vivido. En Córdoba, por ejemplo, una de las cosas positivas de esta historia, es decir, nosotros llegamos a hacer una concentración donde sí que es verdad, donde lo que teníamos asumido de la peña que íbamos a llegar y que sabíamos que iba a llegar, no se presenta hasta a esta concentración, es el gueto anarquista, la peña de Socorro Rojo y tal, pues pasan un poquito de esta historia, pero sí es peña, la peña que está tratando el tema en la cárcel, como era asociaciones como derechos humanos, individuales y sobre todo familiares de peña y familiares de peña que por aquel entonces estaban llevando el ayuno, se presentaron con nosotros ya a la concentración esta, y bueno, es de los pocos éxitos de, si se puede llamar éxito a una movida, así digamos. Con esta historia está tardando, la verdad que un poco, vamos a sacar un dossier exclusivamente con todos los documentos. Esto aquí tengo un dossier con todos los documentos, con todos los comunicados que se han sacado, con todas las aportaciones de la peña. Faltan, me parece que son cuatro comunicados más, pero bueno, pues es sacar esto, sacar un análisis de la peña que desde fuera hemos, una valoración desde fuera de los que hemos llevado la coordinación de esta campaña, y las valoraciones que tienen aquí recogidas de esta gente. Es decir, de esto no queremos que pasen 4 o 5 años para tener que sentarnos a debatir de esta historia, como fue con la lucha del FIE. Queremos sacar un análisis asentado y tal, para que esté ahí, ¿no? Haya un referente, más que sea escrito, porque ya sabemos lo difuso y lo quemante que son la lucha de estas contra las cárceles y tal, de hecho, de la peña que estaba contra la lucha contra el FIE, muy poquita peña, así que la gente que acabó muy quemada de aquella historia, y ya digo, nosotros tuvimos muchos problemas a la hora de iniciar ese contacto, tanto dentro como fuera, ¿no? Y una de las historias de los análisis estos, por ejemplo, que con la lucha de la campaña del año pasado por la libertad de Amadeu, que los análisis que fueron sacando, que sacó la serie de hacer una recopilación de análisis de esta historia, para que estén ahí escritos, todos recogidos, y sean no un referente, sino que ahí están, que sirvan para sentarnos a debatir, sentarnos a ver los fallos en esta historia y para posibles historias futuras de lucha, eliminar eso o pulir esos fallos, intentar no caer en esos errores que solemos caer con el tema de las campañas. Y no sé si tú quieres comentar un poquito de lo que sería el No, yo quería que me porqué, la debatiera, vamos, a mí me el interesa porqué, escuchar la opinión que traigo, el pero de. claro, hablamos, o sea, no sé, que a lo mejor hablas así de éxito, sí, vale, nos reunimos ahí con la PDH y tal, pero yo también viendo paso el tiempo, que lo veo todo bastante fracaso en general, ¿no? O sea, en Córdoba, o sea, por mucho que se hable, no hubo ni una mínima asamblea de más de dos personas a este tema, ni en Andalucía tampoco, en Madrid hubo un intento y no siguió para adelante, es decir, que es verdad que ha habido gente muy individual tirando el carro en la calle, pero no ha habido ninguna organización, si acaso en Valencia y cuatro cosas que se han hecho por ahí, pero vamos, que no sé, que no ha habido ninguna base medianamente organizada que se haya coordinado para el tema de la campaña esta, ¿no? O sea, ha habido más organización dentro de las carteles casi que fuera y no sé, a mí sí me gustaría un poco saber ahí cómo se ha vivido desde aquí, desde otro punto de vista, porque el punto de vista andaluz es muy concreto, muy fraccionario y como que Del sur. Más que meterme en escuchar miles de casos y miles de nombres, ¿no? Porque al final, claro, digo, bueno, ¿de qué me sirve saber del Neira, del Galindo, de su puta madre, no sé qué? Si realmente no tenemos un debate hecho entre nosotros, ¿no? Para saber si esta peña se la apoya, si no se la apoya, de qué forma, ¿no? O sea, no sé, como, o sea, está claro que la madre o el Joaquín, pues son presos que están más o menos asumidos por el entorno anarquista, ¿no? Y que, pues ahí hay una respuesta, o sea, también tiene su crítica, no sé cómo se ha hecho, pero bueno, no sé. Pero bueno, por otra gente, a lo mejor, como el Antonio Porto, esta peña que no les conocemos ni Cristo, no sabemos de qué palo van ni dónde vienen ni tal, pues supongo que si no hay medianamente creado un debate, una infraestructura, como queramos llamarlo en la calle, pues esta peña, pues yo qué sé, si salen casos de cadena perpetua, los habrá miles dentro de las cárceles, pero bueno, que no sé, que también falta mucho por debatirnos, o sea, nosotros allá abajo sí que hemos intentado alejarnos un poco de la historia anarquista, ¿no? Porque bueno, esta es una lucha con menos ideología, con menos carga ideológica, ¿no? Que otras a lo mejor, ¿no? Y además nosotros creíamos que era una forma también de romper esa barrera, ¿no? O sea, esto es una lucha social, no es una lucha ideológica. O sea, está claro que el preso es el primero que sabe que la cárcel es una puta mierda normalmente, pero tampoco hay que olvidar que en la cárcel el 97% de los presos siguen viendo la cárcel como necesaria en el mundo, ¿no? O sea, que tampoco. Como que vimos que la necesidad era esa, ¿no? De romper también el tema de la historia anarquista, historia ideológica intentar que la lucha fuera un poquito más social e implicara pues, que estuviera más arropada por familiares, por gente asistencialista incluso, ¿no? Gente que está trabajando en otros ámbitos como derechos humanos, denuncias y tal y cual. Y sobre todo viendo que de otra forma también la lucha está abocada al fracaso, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que hagamos desde el gueto y para el gueto, bueno, está abocada a la mierda, ¿no? O sea, no merece ni la pena casi intentar nada desde ahí. Y bueno, pues no sé, que eso, que los libretos de la madre, pues ya sabréis que están editados, que a mí me ha parecido un documento interesante, he visto que había gente que ha empezado a hacer reflexiones y bueno, que lo del año pasado, pues, yo qué sé, que tiene muchísimo tomate ahí para analizar y para sacar conclusiones y sobre todo conclusiones para tirarnos a la cabeza, ¿no? Y para ver que no tenemos capacidad de respuesta, que no tenemos capacidad de autocrítica, que no tenemos capacidad de visualizarnos, no sé qué mogollón de cosas que se pueden analizar y que se pueden sacar en claro, vamos. Entonces, pues yo creo que los textos pues aportarán más o aportarán menos, son los que ha habido, pero bueno, pues ahí están y que se han intentado sacar lo antes posible para que, no sé, para contribuir al debate en este otro periodo de la MADEF y la campaña de la Amadeu continúa también, que ha habido un mogollón de conclusión últimamente, pues no sé, también tengo un poquito de información al respecto, si alguien a lo mejor cree que no la tiene o que quiere aclarar algo, pues no sé, a lo mejor es el momento de que preguntéis qué coño está pasando, qué tal, y si lo sabéis, pues mira, a lo mejor. medida que Madrid lo acompaña y tal, es que, claro, aquí directamente lo que se vio es, pues, unos presos que apoyaban a otros presos, que eran los italianos, ¿no? Entonces, pues, directamente no, o sea, la peña igual no quiso tomarse esta campaña muy en serio por este tema, porque se veía que eran los presos que apoyaban a otros presos y realmente no, igual no se enfocó a que Madrid. O sea, los puntos que llevan muchos años pidiendo la peña son limitación de 20 años a la calle, ¿no? Cuando cumplo 20 años a la calle. Entonces lo de las cadenas perpetuas como el que viene de hace dos días. Si ya ese punto se está pidiendo es que viene de hace años. Sí. Que con los italianos se hayan dicho con Italia o lo que sea, vamos a unificarlo a nivel europeo, internacional, lo que sea, es otra cuestión. Pero de hecho aquí en España se estaba pidiendo. De hecho la gente que hay presa, se le estaba mandando información y se estaba reivindicando eso. Yo soy uno de los que reivindicaba eso, a Madero y más gente. Entonces ahora me di cuenta que, como dice aquí mi compañero, aquí afuera ni hay organización, ni hay nada de nada. O sea, la gente del interior, como tú has dicho antes, tiene represalias, ¿entiendes? Entonces, no hay nada y luego se ven solos, ¿entiendes? ¿Y qué es lo que pasa? Que encima pierden las comunicaciones, pierden todo. Yo creo que el punto de partida es erróneo. Cuando se quiere luchar por algo, hay que partir de un punto de vista generalizado sobre lo que se quiere luchar, lo que se está individualizando, como el tema Casellas, como el tema de Villacampa, eso es importante porque son compañeros vuestros. Pero si queréis luchar contra algo en conjunto, luchar en la generalización. Primero, información. Saber contra qué se está luchando. Segundo, coger expediente de cada persona, dosificarlos. ¿Me entiendes? Para saber por qué viene una cadena perpetua, a raíz de qué viene, cómo se comete y cómo lo hacen. Y por qué cometen las ilegalidades de las cadenas perpetuas, ¿no? Porque el código en según qué parte sí se lo deja hacer, pero en la mayoría de los casos no. Y luego todo lo que hacen las oficinas del régimen. Yo creo que lo fundamental para luchar contra eso está ahí. No está en otro lugar, no está en la individualización, la individual. Como campaña está muy bien, pero como lucha colectiva no. Y de hecho la gente está teniendo respuesta. ¿Y por qué la gente se echa luego atrás? Porque ve que no hay nada, lo único que hacen es pérdidas. Pierden comunicaciones, pierden todo, se llama represalia, luego el que les ha escrito ya no aparece. Etcétera, etcétera. Lo que te decía antes, tío. Ahora, para, como dices tú, para pillar expediente, de tener conocimiento de la peña de ¿cómo pillas tu expediente si no hay un trabajo de...? Siempre, pero por eso digo que ese es el punto de partida. Si el punto de partida es meter propaganda, ¿me entiendes o no? Sí, sí. Criminalizas a la persona que está allá adentro, entonces le cierran el correo. Yo creo que la cuestión está en el punto de partida. Cómo recabar información, cómo luchar, cómo generalizarla y cómo no criminalizar a la persona. ¿Me entiendes? O sea, jugar con el ámbito carcelario. No que el ámbito carcelario juegue contigo. Claro, saber con qué a quién estás atacando para saber cómo debes de atacar. Porque si siempre es el mismo sistema, no tiene sentido ninguno. Porque ellos cogen y hacen un gran grip for rat. Se acabó el goteo y ya no se preocupa, se van a su casa conmigo. ¿Entiendes, no? Y el desgaste que genera, que lo estabas diciendo tú, que la gente se cansa, que la peña, ve de unirse, se une gente dentro y afuera es al contrario. Y si no, a la inversa. ¿Entiendes? Gente de dentro se cansa y gente aquí que a lo mejor se une. Que es un... Yo creo que es eso, que muchas veces la propaganda puede entrar de diversas maneras, por otros medios y con otros nombres. Y corre igual dentro, porque la cuestión es que corra. Y al compañero le puede llegar por el abogado, por la familia, por el compañero, o el que es emblemático, lo que sea, siempre hay modo de acceder a él. ¿Entiendes? No solamente por el correo y... Pero además gente que se mete en eso, que encima se mete de nuevo y no sabe ni dónde se mete ni nada, y encima le cortan los 6 meses y dice, ya me voy a meter. ¿Me entiendes? A los 4 días va corriendo. Es de una lógica. Y más por lo que estás diciendo, dice, el 97% de los presos ven la cárcel como un bien necesario. Que no estoy de acuerdo en eso, pero vamos. Eso se ve porque te educan así. Y yo el punto de partida lo partiría de otra manera, y organizaría la cosa de otra manera. Organizaría de llegar a más gente, de no dedicarme solo a la gente, sí, a la gente que ya está bien, pero de abarcar más gente. De abarcar familias, de abarcar, de obligar a abogados que cometan que hagan las cosas, porque están obligados. Como estaba diciendo, estoy un año buscando un abogado. Joder, la gente puede pedir a un abogado, le tengo un oficio penitenciario, y se puede ir al abogado y decirle que usted tiene que hacer esto porque es obligatorio. Se le puede apretar a la tuerca. Porque al abogado se le puede denunciar si no hace sus cosas, sus deberes. ¿Entiendes? O sea que es que no se plantea de apretar a su vez al sistema. Que es verdad que hay que saber cómo funciona el sistema para el carcelario para hacer esa. Eso, pero es por eso que aquí no se aprieta nadie, nadie. Entonces la propaganda dentro, yo lo que veía era eso. A mí me llegaba, increíble. Había cartas que ni las podía leer porque no entendía ni la letra, de las que me llegaban. Era juego de libretos, no me lo olvidé. Que si no se quede el pan, que si no se quede. ¿Entienden? Pero yo estaba allí, entero de castigo, aislado y jodido. ¿Entienden? Me iba a alimentar de las palabras si yo he nacido con eso. Si yo he nacido siendo libre, o sea, desde pequeño. ¿Entiendes? Yo creo que el que nace de una manera, crece de esa manera. En cualquier ámbito que estés. Entonces, lo más importante, que el que es así, va a seguir siendo. Importante es abarcar a más gente, dar a conocer a más gente y que eso se amplíe para luchar contra la cadena perpetua, porque de hecho van a meter en un futuro la cadena perpetua. Y es como yo vengo diciendo, te la van a meter hoy en día a ti y mañana a tu hijo. ¿Entiendes? O sea, que es el futuro de la gente. La cadena perpetua no es una cosa de broma, porque nada más que gane el PP y el Zapatero ya va por ese camino con su puto rollo, desde la T4, porque. Que vamos, que la cadena perpetua está a la vuelta de la esquina. Entonces yo pienso que se está luchando contra ella, que los periódicos están hablando, porque ha habido una gran campaña con el Villacampa, que ha sido muy importante porque se tenía toda la razón en ese tema, que se ha llegado muy tarde, al tema por desconocimiento también, y por suerte que la abogada encontró eso de los 30 años, escondida, pero que hay que ir más rápido con la justicia. Porque la justicia va por delante, es como lo de los FIES. Vale, derrogan el artículo FIES y te sacan el artículo terrorismo. Me da igual, ¿me entienden? ¿Y terrorista quién es? Todo preso común. Porque en el Código Penal tú no verás terrorista preso común, nada más que cuando te condenan. ¿Me entiendes? Como vínculo armado, no como terrorista, sí. Por lo tanto. Si sí, no se va más veloz en el tema este y en el tema Casella, la discusión. Pero la discusión es muy simple. La discusión es que si tú te llevas el catálogo, que si yo me llevo no sé qué, que si parece un tema de intereses. ¿Entiendes? Cuando el interés principal debe ser la persona. ¿Entiendes? Que si lo has llevado, que si lo debes dar, que si ahora son buenos, que si son malos en internet, que si no sé qué, que si. Y todo, ya hay un tío en el medio, en huelga de hambre que se ha tirado 76 días, otra huelga de hambre, gente criticando que si deja la huelga de hambre, que si el comunista lo ha hecho mejor, que si el otro lo ha hecho peor. Pero vamos, esto que es un colegio. Yo cuando veo eso, pues digo, bueno, esto que es un colegio. ¿Qué? Digo, la gente sabe lo que es una huelga de hambre, que se ponga en huelga de hambre y cada uno tendrá un límite, tendrá un aguante, ¿entiendes? Dentro de una circunstancia, dentro de una edad y dentro de muchas cosas del estado psicológico que te encuentres y de muchas maneras, ¿no? Y claro, lo que quiera es conseguir. Y luego el mareo que tengas alrededor. Porque por lo que he visto yo es un mareo intenso. Entonces yo creo que eso sí se tendría que plantear. Sí, a mí me parece, vamos, que la luz del amadeo es más una evaluación a la peña que dice ser su compañero más que el propio sistema, ¿no? No, yo sé la historia completa, 100% casi. Aparte tiene que haber un tipo, ¿no? Ahí en Puerta de Ángel, Reseja de Muerte, para que se muera, ¿no? O sea, para que tú... Que... Sí, claro, eso es vida y muerte. Y encima quieres que siga en Puerta, ¿no? De vida a muerte, tiene que estar en la calle. No, pues si ya sabes que este tío tiene que estar en la calle. Es un tío al que tienes estima, de la forma que sea, es un compañero... Pues yo qué sé. Yo pasa que tiene que estar el tío muriéndose para que tú te muevas, ¿no? Por él. No, y luego para nada, esta de... Yo ahora estoy aquí, yo me puedo... plantear, pues igual que estaba en CGT, venir aquí y coger el carnet de CGT como trabajador, ¿me entiendes? ¿Qué quiero decir? Lo podía haber hecho. Entonces, ¿qué diferencia hay? Que yo pueda hacerlo de esto o esté preso y quiera ser de CGT o cualquier cosa, ¿me entiendes? Esos planteamientos de a ver qué has hecho durante la vida, a ver qué has hecho para... Pues, yo podía decir muchas cosas. Yo estaba en la policía político-social de Toledo, con 13 años metido en un calabozo. ¿Entiendes? Y no voy diciéndolo por ahí, ni voy haciendo alarde de ello, ni nada. Yo he estado en un montón de manifestaciones desde chiquitillo, desde eso. Y luego me ha dado por atracar bancos, me ha dado por lo que sea, ¿entiendes? ¿Y qué pasa? ¿Que tenemos que ser buenos o qué para entrar en CNT? No sé, yo lo veo así, porque cuando empiezo a leer, ¿qué tenemos que ser? Yo creo que son circunstancias de la vida, ¿entiendes? Yo me crié en una familia de estructura, en una serie de circunstancias que me han abocado pues a hacer una serie de delitos. ¿Vale? Ni he matado a nadie, ni he violado a nadie, ni he ido a robar a un pobre, ni he ido a robar al Estado, que me estaba jodiendo directamente. Pero aunque hubiera sido lo contrario, aunque yo no hubiera valido ni para robar banco, mi mentalidad hubiera sido otra, porque yo no puedo pertenecer luego más adelante a un grupo, me tiene que valorar ese grupo por mi vida anterior. Son cosas que las veo, que las entiendo, pero las veo que se valoran en internet con gente que lleva ya tiempo luchando. Entonces, me sorprende esas cuestiones, muchas. Yo creo que cualquiera que se meta ahí ve un circo. Sinceramente, ve, no sé. ¿Entiendes? Yo lo pienso así, ¿dónde? ¿Vale? Yo me he criado con mis padres presos en la prisión y una serie de circunstancias. Que ahí me han llevado la vida, yo no tendría por qué dar explicaciones. Pues si quiero ser de la CNT, o quiero luchar adentro, quiero ser de... Yo creo que soy un ciudadano libre, en primer orden. Y de meterme donde me dé la gana. Y si encima me tienen que valorar, pues como te digo... Yo soy el primero que digo, tú me valoras a la vida. ¿Entiendes lo que quiero decir? No me interesa. Ese es el interés sentido de... Porque entonces yo lo hago otro fascismo. A ver qué ha hecho este compañero para que lo apoyemos, a ver qué... Yo no sé de dónde sale eso, porque no... ¿Me entiendes? Pero lo leo ahí y digo, pero este es el cachondeo. No sé, yo son cuestiones que no las veo bien en página anarquista. No, es que cuando uno está preso, ¿me entiendes? Te crees que tienes mucho apoyo porque te mandan mucha propaganda, empieza a escribirte gente de nuevo y porrazo, de joder, hay organización fuera, tal, y luego te das cuenta y encima cuando sales, yo porque me di cuenta rápido, y cuando sales ves que no hay nada, ¿me entiendes lo que quiero decir? Vienes a una charla, no hay movimiento, o como el otro día que voy a la manifestación de la dirección general, que yo llegué tarde, que venía a trabajar, claro, cuando te metes ahí con el vehículo, pues es un laberinto, y bueno... Que al final iba a ir 5, ¿no? 4. Bueno, 5 iba a ir a la persona. Eso. O sea, pues te das cuenta que bueno, que no. Yo creo que hay muchas maneras de luchar y que como todo. Y que él estaba diciendo unos puntos muy buenos, que era sobre todo valorar que a la gente las represalias de adentro. ¿Entiendes? Pues a la Madea, por ejemplo, las represalias les da igual. Aquí cuando estaba dentro las represalias me daban igual, ¿entiendes? Porque yo sabía defenderme sobre esa represalia. Pero hay mucha gente que no tiene respuesta a esa represalia. No tiene los conocimientos necesarios para responder. ¿Me ¿Entiendes? Tener en cuenta que a esa persona le están atacando gente que entiende de leyes y son gente que te están atacando con toda esa artillería. Pero encima te trasladan, encima no tienes familiares, o tienes familiares que no se enteran de circunstancias o de lo que le hables. ¿Entiendes? Y más vosotros estáis siguiendo el tema de las prisiones y mayormente no os enteráis de la película. ¿Entiendes? Muchos aspectos. Pues imagínate, muchos padres o lo que sea, o sea, la persona se ve ahí sola y... Pues eso... Yo iría más información... Seguiría con las campañas, por supuesto que las campañas son importantes, pero generalizaría mucho con la gente, para unir a la gente. Pero sin tanto punto de, ¿me entiendes?, de 20 años, y, sino a lo que es, cadena perpetua. ¿Me entiendes? Ahí entra todo. Si con ese punto entra todo. Ya hay mucha gente que tiene cadenas perpetuas. Hay gente, bueno, yo he conocido gente que ha entrado por droga 9 años de condena por 4 gramos, sin ir más lejos un africano, y 2 pisadís que lo pillaron con otros 2 gramos, 9 años y 9 años más, o sea, juntarse con 27 años. La gente, si el Estado o la persona que te tiene ahí atrapado no te puede rehabilitar del tema de drogas, ¿entiendes? Es el culpable de que tú vayas a un vis-a-vis y consigas droga. Un primer orden. Sea para venderla o sea para consumirla. Luego la libertad de consumo es otra cosa. Pero de cara a lo que es el Estado y a lo que vende el Estado, de hecho, si te colocan allí con droga o lo que sea y encima te meten 9 años, ya me dirás que de cojones te están rehabilitando y encima criminalizan al familiar o lo que sea. Aquí no pasa tanto, pero en Cataluña hay gente que le hacen una radiografía cada mes. O sea, imaginaros que vosotros vayáis al médico y cada mes os hacen una radiografía. ¿Entiendes? Y encima voluntario, porque hay gente que está en intento en punta, que va y le firma voluntario para que le dejen ir al día a día, porque si no se los corta los pisos con la familia. O sea, que es que son muchas cosas lo que hay. Claro, porque... Pero también lo que pasa, lo que tú dices, ¿no?, de la madre, o sea, para conocer qué le pasa a una persona en la cárcel, poder ayudar de forma adecuada, digo, la de horas que tienes que echar y la de historias no, yo creo que primero es organizarse los que estáis fuera. A lo mejor no quiero resumir mi vida, tío, a un trabajo. Es decir, que mi vida a lo mejor y mi compromiso político, tío, y mis, también las quiero dedicar a otras cosas, ¿no?, y a cultivar otras historias, y a sacar otros proyectos y... Pues yo no puedo dejar una vorágine de no estoy ocupado, tío, ni tengo miles de meses. Si eres libre, pero... Depende. No, claro que soy libre, pero de alguna manera tenemos energías limitadas, tenemos ideas limitadas y recursos limitados, entonces tampoco nos podemos dedicar a... Pero es un problema que te sientas atacado. No, yo no me siento atacado. Lo único que te quiero decir, pues es lo que hablaba antes, que a lo mejor si no tenemos la mínima organización y no tenemos recursos a ningún nivel... Pues eso es lo que yo creo que primero se puede mejorar. Entonces, claro, es normal que la gente, por lo menos en el ámbito anarquista, o sea, la gente se implique más por gente que es asumida como compañero, ¿no? O sea, que de alguna manera tienes que recordar o tienes que vender... O sea, claro, la historia de la Amadeu yo la conozco, tampoco es una historia de militancia súper comprometida por las ideas anarquistas, o sea... El Amadeo es un tío rebelde, pues es un tío. Pero vamos, que el Amadeo, digamos, que ha entrado por las ideas políticas y lo ha dado todo por el anarquismo y tal y cual, o sea, pero simplemente, o sea, a lo mejor pues tiene más credibilidad y tiene más. O sea, en el talego, pues como en la calle te encuentras de todo y gente que te vende una moto y que luego, pues todos sabemos, ¿no? Y no sé, entonces, como que también es un tema delicado ese, ¿no? O sea, yo me he encontrado de estar apoyando a gente en la cárcel. Y dar mi vida, dar mi esfuerzo, mi dinero, mi tiempo, mi no sé qué, y luego decir, pero tío, realmente eres un bastardo, ¿no? O sea, y como que también tú te vas protegiendo, y a nivel colectivo, pues también, yo creo que nos tenemos que proteger, o sea que... Por eso me está dando la razón, por eso sí, si digo... Si digo que me está dando la razón lo que yo quiero decir, que os tenéis que organizar en el planteo de lo que queréis hacer realmente, ¿qué es lo que quiero decir? Porque de hecho queréis luchar contra algo, pues yo lo veo. Eso es generoso y bonito. El que quiera luchar a una persona contra algo, se une desde una perspectiva donde no tiene ninguna ganancia, que son pérdidas, ¿me entiendes lo que quiero decir? Lo estás diciendo, es una lucha perdida, O sea, vosotros mismos estáis diciendo constantemente esto, porque lo he visto que los dos... No es que sea una tontería, pero creo que hay que anticiparse a las vorágines. Y la campaña del Amadeu, que lleva ya un año y pico, es una vorágine que había que haberse anticipado. Porque, o sea, primero, las cosas buenas, o sea, dar frutos buenos, pues el hecho de que haya más comunicación entre colectivos en un momento dado, que se visibilice más ciertas historias, que se den cobertura, es decir, que sí que hay cosas, desde el momento que a lo mejor personas de diferentes partes del Estado se están conociendo y están entablando una coordinación o tal, pues a lo mejor ya es positivo, ¿no? Pero joder, también decir, hostias, que es que llevamos un año y pico a lo mejor con un tema de la Amadeu concreta y venga, joder, hay miles de frentes, miles de historias, miles de tal y... Pues por eso, como es positivo, aprovecharlo. Aprovecharlo en vez de dispersarlo. ¿Entiendes? Porque yo veo más en vez de aprovechamiento, lo que veo más dispersión. Totalmente. Claro. Las palabras, lo que estáis diciendo, es, no sé. Lo que tú dices, también mi manera de ver. Claro, mi manera de ver. Él ha dicho cosas muy importantes que yo las he visto y las comparto desde hace tiempo, que me parece, si, por ejemplo, lo que vuelvo a repetirlo. Lo que genera la recriminación contra una persona que está allá adentro. Porque claro, hay que ponerse en el lugar de la persona que está allá adentro. Imagínate, te cortan las comunicaciones, te cortan todo, pues vamos, que ni puedes hablar con tu novia. Y a lo mejor el chico pues acaba de tener la relación con la chica pues hace un año. Y le genera un problema añadido, ¿me entiendes? O lo que sea, porque a lo mejor se escribe a distancia. Y es una manera de atacar que ellos tienen. Entonces, los planteamientos yo creo que sí, y más que en relación a lo que tú estás diciendo, que ahora cuando la peña está teniendo comunicación, pues hay que aprovecharlo. Aprovecharlo con estos puntos. Pero ¿por qué lo está teniendo? Por el Amadeu, por el Villacampa, un poco más. Porque ya, ¿cómo se llama? Antonio Porto, Antonio Porto. Antonio Porto se está dejando un poco, ¿no? Y yo sí que pediría documentación a la gente, lo que tú estás diciendo, es que yo no me fío de la gente, si con la gente no te tienes que implicar sentimentalmente, ¿entiendes? Uh-huh. Eso es un problema, implicarse con alguien sentimentalmente. Yo no lo hago estando allí con el exterior. O sea, creo que el que esté aquí tampoco lo tiene que hacer con el interior. Si tú quieres ayudar a alguien, no te tienes que implicar, ¿entiendes? A no ser que sea de novio, novia o de amigo, pero yo tengo que, ¿entiendes? Tienes que implicar por una lucha que llevas pues, para luchar contra ese sistema, contra... Yo soy de ese punto de vista. Y yo pienso que al sistema se le puede atacar. ¿Entiendes? Lo que pasa es que es organizarse para atacar al sistema y tener las cosas muy claras y tener conocimiento de cómo funciona ese sistema. ¿Entiendes? Hacer charlas de los conocimientos de ese sistema. Por lo menos la gente que se quiera implicar sobre eso. Porque si te quieres implicar sobre algo y no tienes los conocimientos, me parece bien que te impliques de cara a la madera. ¿Entiendes lo que quiero decir? Pero de cara a otra gente no, porque lo que pasa es generar daño. ¿Por qué? Porque van a cortar el correo y los cuatro días lo vas a dejar. ¿Entiendes? No, digo yo, digo. Bueno, es así, yo lo he vivido. O sea, que mucha gente. Claro, la que se está haciendo, se está planteando abrirse una especie de tema presos de la lucha a favor de los presos y eso lo llevo aquí para enterarme de que va la historia, ¿no? Al fin y al cabo, pero lo que sí que veo desde fuera, o por lo menos desde un lugar cercano, es que gente que se está volcando. Y si tú dices que necesitamos más información, no se necesita, no se parece que tener como un planista tiene sus limitaciones. Y que no haya la persona que diga, ojo, a este preso este y este, que me caen bien y vamos a empezar a acompañar por ellos. Es que hay limitaciones de tiempo, de espacio, de conocimiento, como tú dices. Pero que te estás contradiciendo, o sea, primero que se quedaron por todos, que luego no, que me conocen estos, que... O sea, que yo entiendo tu punto de vista, pero también entiendo que hay un movimiento que se está esforzando, es un grupo de gente que creo que se merece, que tampoco sean tus tíos constantemente. No, pero no te he entendido que yo me contradigo en que... En el sentido de que si tú dices que no se puede decir tres presos, encima anarquistas, con los que se vuelve una campaña, un movimiento, y que luego a otros presos no se les engloba en esa campaña, o sea, no se les mete dentro, pero así lo has dicho antes, y ahora si se les mete, pues la puedes cagar porque no tienes esos conocimientos, no tienes razón, pero también es que los movimientos tienen sus limitaciones y creo que con la política. La verdad es que la mala no me ha entendido nada. Yo no he Yo no he dicho que quiten a los que están emblemáticos de la campaña, pero es como una campaña, una campaña la tiene que haber en Vigo, que se tiene que generalizar a más gente, pero de una manera que no los criminalice. Porque hay mucha gente, como él está diciendo, el 27%, para explicarlo de alguna manera, ven como un bien necesario la prisión, claro, pero esa persona no la puede criminalizar, porque tiene otra mentalidad. Pero si tú tienes que mirar el objetivo que tú tienes un objetivo que es luchar contra la prisión, para que no exista la cadena perpetua, ¿no? Ese es el objetivo. Pues entonces, planteándote ese objetivo, tienes que buscar la manera de luchar. La manera de luchar es uniendo más gente. ¿Para qué? Para que la campaña, a su vez, que tú estás ejerciendo, tenga más fuerza y dentro del interior haya más gente que esté apoyando esa campaña, dentro de ese movimiento y la institución esté viendo que esa campaña está creciendo. ¿Me entiendes? Ese es el planteamiento que yo he explicado mal. Claro, si es que eso no te hace. Cuando te digo que el 97% de los presos está a favor de la cárcel, lo que me refiero, lo que es muy triste, lo que claro, pero lo ves como un bien, lo que es muy triste es estar, pues eso, estar hablando con un abogado, lo mejor que tiene mogollón de conocimiento del tema, y me dice, mira, tío, desde Derechos Humanos de Córdoba lanzamos una campaña para que pusieran un autobús para las madres a la cárcel, y es que no lo firmaron ni 10 presos, de una prisión de 1000 y pico presos, por ejemplo, ¿no? Y así estamos sentados de decir, las luchas estas, o sea, para mí están a para sal, para la suya y a nada. O sea, primero, ¿por qué? Porque una lucha contra la cadena perpetua, ¿a quién le importa? A los presos que están en pies, en primer grado, y peña que está machacadísima. De hecho, se ve, la peña con la que se ha tenido contacto en esta campaña son el 90% los mismos que estuvieron en la de pies y están más machacados, o sea, con más problemas mentales, más problemas físicos, más machaque, y es lo que tú dices, de verdad. Para mí es muy triste ver que una persona, o sea, voy a comunicar con él y me dice, por favor, llama a los del Tocata, que no me envíen el Tocata, que no me envíen el punto de fuego, que no me... ¿Por qué? Porque, tío, mi único vínculo con el exterior son las cartas y me la acaban de cortar por el capricho vuestro del rollo de enviar publicaciones que no me sirven de nada, no me aportan nada nuevo, no tengo comunicación con más gente, con lo cual no se la puedo dar. Claro, y a mí me acaban de restringir el correo, ¿no? O sea, no puedo ya escribirme 2 cartas a la semana. Eso es lo que me refiero. O sea, es muy triste, claro que sí. Y, de hecho, ya estamos en ese planteamiento y nosotros, o sea, no... Como que lo tenemos muy claro, porque son gente con la que a lo mejor desde Tocata, pues eso, pongo Tocata, no sé por qué, pero vamos, porque es la publicación que la peña está diciendo que, por favor, tal, ¿no? Pero claro, tú envías una carta anónima con el Tocata metido y lo envías. Nosotros hemos estado yendo a ver a la gente. O sea, les hemos visto la cara, hemos tenido una comunicación de tú a tú y decir, hostia, yo sé que una actuación mía, o sea, o anónima, te puede joder, pero bien, tío. O sea, y hemos tenido, o sea, no sé, creo que hemos reflexionado bastante sobre eso y sobre las formas de... Y hemos dejado de enviar cualquier cosa, hemos avisado a la peña y como que mucha cautela, es decir, que tú te vas a tu casa, te vas a dormir y mañana te vas a tu burro, te vas a tu tal y tan tranquilo, ¿no? O sea, no sé si te están haciendo seguimiento o no, pero bueno, el que se queda puteado está claro que es la gente de dentro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por 3 días de ayuno? ¿Por estar diciendo que la cadena perpetua tal, en 4 pancartas y tal? Y no sé, la gente de dentro se está mojando, pues el amadeo, ¿no? Que se está jugando la vida, ¿no? Y aquí, pues... Que hay gente que... de caprichitos, ¿no? De debates ideológicos y de su puta madre y... Hay gente que asume. Yo, por ejemplo, me subí al tejado. Y bueno, y metieron un montón de denuncias y empezaron la gente a hacerlas, llevarlas al búnker y acabamos en cero de aislamiento, ¿me entiendes? Luego la gente se retiró, pero bueno, esas cartas se habían presentado, ya me encargué yo luego de hacer la fuerza pues, suficiente y encima gané parte, ¿me entiendes? Que hay gente que lo asume, que eso lo tengo, pero es que tienes que unir a la gente que no lo asume para que vea la perspectiva de asumir, porque tú estás luchando por un objetivo desde aquí afuera, ¿me entiendes? Entonces está bien que uno se plantee que la gente que se va a unir dentro, pues hay gente que no asume, que le corten las comunicaciones, que es lo que la exposición que quiere hacer, y gente que no la asume, pero que es importante que esa gente se una. Y no solamente esa gente, que se una a sus familias a la vez. Y presionar a los abogados. Yo creo que de hecho sí hay que plantearse la forma de ejercer una fuerza, ¿me entienden? Y lo estáis diciendo, ahora es cuando os estáis uniendo. Yo llevo un año y llevo, pues, parece que 4 días que me he metido en esto, porque yo llegué aquí, a Madrid, y me decían que era de Terra Lliure, cuando llegué hace 5 años. Nada más llegar, me vino una educadora, pues imagínate lo que me tienen en el expediente, nada más que por unirme un poco a este mundillo, ¿me entiendes? Cuando yo toda la vida he estado reclamando y haciendo lo mismo, nada más porque me pudieran conexionar con alguien, con una asociación, con un grupo, con lo que... Por eso yo creo que sí es importante, hay gente que lo asumimos, pero hay gente que no. Pero si desde aquí afuera se tiene un punto de vista, y a mí me gusta luchar contra la prisión, Porque yo lo veo, eso, vamos, lo veo la máquina perfecta de un Estado para controlar a un pueblo. O sea, el marco social que tendría, si hay un 97%, como has dicho antes, y vuelvo a mí mismo porque lo has dicho al rato, afuera también lo hay, un 97%, ¿me entiendes? Que ven como, ¿por qué? Porque es el marco social. Entonces a mí sí me gusta luchar con eso, porque yo si lo puedo... No me gustaría que mi hijo sufriera una cadena perpetua. Mi padre ha estado preso, yo he estado preso y a mí no me gustaría que mi hijo sufriera una cadena perpetua. Mi padre sí la sufrió. Ya era los tiempos de Franco. Entonces, no sé. Pero yo sí tengo que decir las cosas por las que... Claro, lo que sí, claro. Si lo que pasa, lo que nosotros no nos planteamos, por eso habla de desideologizar la lucha, porque desde el anarquismo no va a salir una lucha nunca para mí épica con la cadena perpetua. No, yo creo que primero porque es algo que nos toca, o sea, no somos los vascos, o sea, no tenemos 700 personas que por ideas políticas están en la cárcel sufriendo la cadena perpetua, ni creo que muchos de los que estamos aquí la vamos a sufrir nunca, o sea, que la está sufriendo los vascos, el PCR y los cuatro, bueno, los miles que vienen de barrios marginales, familias desestructuradas, tal, tal, que pues no somos los que estamos aquí, la mayoría de nosotros, ¿no? O sea, que también un poco por eso hablamos nosotros que tenía que ser una lucha más social, ¿no? Que no tuviera tanta carga ideológica ni tanta carga abolicionista y todo eso, sino que partiera realmente de la peña de dentro y que forma parte de la peña que a lo mejor no tiene ni por qué tener un dato para la historia anarquista, ¿no? Yo creo que es una vida pública, pero claro, si... Yo creo que es más de redes sociales. Claro. Más de en un punto, ¿no?, donde encuentro, donde la gente se encuentra, yo creo que es más de redes sociales. Yo pienso así, ¿no? Lo que pasa es que esas redes no existen, las pocas que existen no están controladas por asociaciones, sí, garantistas, no sé qué, no sé cuánto, que tal, o las otras personas. No, yo lo veo así también, porque está mirando y me está metiendo en sitio, por ejemplo, la iglesia de Bartolomeo de Entrevías. Voy a sitio donde se habla y me preocupo un poco y veo el movimiento social que hay fuera sobre el tema y sí veo que hay mucho individualismo en cuanto a los núcleos que luchan contra algo, ¿entiendes? O sea, es difícil penetrar en algún sitio de esto. El momento que penetres o lo que sea, ya no le guste por lo que sea, ya vas para afuera como lo de Alicante. O sea, movía también, yo que sé, yo tampoco sé mucho de estos temas, ¿vale? Pero... volviendo por un lado, volviendo por otro. Que yo sepa, se lanzó un llamamiento a hacer una movilización a nivel europeo, partía de Italia, eso se estuvo debatiendo. Que yo sepa, en Móstoles hubo un encuentro ante el arcelario de Puertas para Adentro, en el que se trató ese tema, y que yo sepa, la gente que se está curando el tema de la cárcel a nivel estatal, no sé si todas, no sé en qué proporción, pero es la conclusión que a mí me han contado que se llegó, porque yo no estuve presente, es que no haya fuerza ahora mismo para afrontar una campaña contra las cadenas perpetuas. De ahí lo que sale es, pues si se ponen los italianos, pues lo que vamos a hacer es, por ejemplo, aquí en Madrid lo que se habló es, lo que vamos a hacer es un ruido puramente informativo, de que esa gente está dentro por estos motivos, relacionado con lo que está pasando en España, y difundir, pero no nos vamos a meter a presionar instituciones italianas, ni a presionar a instituciones penitenciarias, ni gente que está detrás de la presión, ni nada, porque ahora mismo no vemos que haya fuerza y que es un momento en el que estemos maduros para hacer eso, asumiendo todo lo que viene después, tanto para nosotros como para los presos, ¿vale? Los presos aquí empiezan a mover el culo, y entonces eso ya veo. Yo como lo he vivido, si alguien no está de acuerdo, pues luego, porque es por mí, encantado que lo diga, como yo lo he vivido, los presos dan un paso adelante y un buen número en diferentes cargos dicen, nosotros no vamos a mojar con esto. Y entonces es ahí cuando ves un poco la... pues eso, ¿no? En el tipo, joder, pues coño, tampoco lavamos las manos tan descaradamente, ¿no? Pero por eso creo que es una lucha que es algo que hemos sido totalmente a la muerte, pero los presos no ha partido de nosotros, que veamos que estamos en un momento en el que podemos afrontar una serie de historias y por eso se han ido haciendo, yo creo, pues un poco con buena intención, echando la energía, pero tampoco, digo a nivel general de movimiento y no sé qué, tampoco volcándonos a muerte, tampoco creyéndonos a muerte porque tampoco se ve un horizonte. pueda alcanzar. Entonces, un poco por cumplir y por no sentirnos mal delante de los presos que están intentando comerse, pues eso, ¿no? Que empiecen a llegar noticias, que les han quitado el correo, que no sé qué, no sé guay, y nosotros qué estamos haciendo. Pero no, pero entonces todos esos países que se han estado comentando es cuando sale la luz, ¿sabes? Cuando hay un conflicto concreto real en el que se ve pues, que nos estamos preparados para contestar cuando hay represalias de los presos, que no tenemos coordinación interna, que para ti y que para tal. También hasta qué punto, o sea, también hay que valorar hasta qué punto, qué grado de responsabilidad tiene que tener los anarquistas sobre la lucha de la prisión. Los anarquistas, el tema anticarcelario es un tema clásico y muy importante dentro del anarquismo, pero no es el único. Yo no creo que sea deseable tampoco que todos los anarquistas se dediquen a la lucha anticarcelaria, o por lo menos, bueno, es que no veo deseable, porque entonces dejarse un rollo anarquista es un rollo anticarcelario y no estás proponiendo nada, estás siempre a la defensiva. Me parece importante defenderse, pero también me parece importante proponer algo, ¿no? Otra cosa es si realmente se ocurre proponer algo, se está haciendo y cómo se está haciendo, que sería un debate para otro día o para ya en un mes se va bien, pero igual creo que nos hace falta. Y no sé, creo que todas las carencias que hemos ido comentando, lo que tú has dicho, ¿no? Respuestas un poco infantiles, la campañita de que siempre hacemos lo mismo, ¿no? Pegatina, cartel, manifestación y a otro tema. Yo creo que eso en gran parte es fruto de cómo ha venido dada esta lucha, que no es que se haya yo qué sé, ahora nos vemos fuerte, vamos a juntarnos, pues vamos a ir a por el siguiente escalón, ¿sabes? Las ideas perpetuas, vemos que esto puede aunar a gente, sí, vemos que puede servir para conectar con otra gente que está llevando luchas dentro del talego, no desde nuestra óptica, pero sí compartiendo muchos puntos, sí. O sea, hay una serie de circunstancias, vamos a por ello, no ha sido así ni en hoy. Se ha llegado y se ha hecho lo que sí. No creo que tampoco se haya hecho lo que se haya podido, yo por lo menos a nivel personal ni de coña, he preferido hacer otras cosas, he priorizado y no sé, creo que eso, vamos, que creo que es muy importante para entender cómo han ido las cosas, es cómo ha venido todo. Y que es un desgaste, o sea, estar con el correo, que se está el correo intervenido, que si esperamos el comunicado, o sea, están jugando contigo la prisión, entiendo que decir es un desgaste, o sea, estás esperando noticias de una persona para poder poner el comunicado, entiendo que decir, y la vas a estar pendiente de que pongas el comunicado para saber noticias de esa persona, o sea, es un desgaste. O sea, por eso yo digo lo de los planteamientos, ¿no? Porque se quiere luchar contra algo, yo creo que es muy objetivo y muy bueno que se luche contra las prisiones, porque es muy importante en cualquier país o estado mundial que se luche contra las prisiones, porque es el elemento represor elemental de control de todos, ¿no? O sea, que no es solamente porque el que está preso ha cometido delito, no, es que todos podemos entrar ahí y todas las leyes van fundamentales de la represión que hay, eso es marco social. O sea, yo creo que es un punto muy importante. De hecho, cuando mucha gente que tú dices, mucha peña, nos apunta a este punto, por X, porque cada uno tiene sus circunstancias, pero yo cuando me refería, por ejemplo, a los comunicados de internet, lo veo como el, estás preso, delincuente, para ti, para tal, ¿no? La manera de hablar, y se olvida de que es un punto que a él también le toca. O sea, que la prisión nos toca a todos. La prisión no es solamente al delincuente que hay allí o a la persona que esté allí. La prisión es de todos y la gente debe entender así. Y que si hay cadenas perpetuas y que se tal, para tus hijos, para que venga y para el vendedero, ¿entiendes? Pero bueno, de todos modos, un poco contestando a ti también, que a lo mejor que, yo que sé, que se está hablando mucho de campaña y con una movida así súper curada, y el comienzo de todo esto era mucho menos pretencioso. Yo no sé por qué también al cabo del tiempo se ha ido haciendo como una movida como que parece que ha habido aquí un tal. O sea, la movida era súper simbólica, 3 días de ayuno y un día el 16 de marzo esa movida salió del talego, o sea, y a partir de ahí se generó un debate, o sea, y ese debate, o sea, sí es verdad que hemos sido muy poquitas las personas las que a lo mejor hemos ido recibiendo esas cartas de debate y tal, y no las hemos ido intentando publicar tal, pero yo en mi cabeza, y creo que la gente en la cabeza, no tenía como que esto iba a ser un periodo de organización y de campaña que te cagas que iba a durar de diciembre a marzo, sino que o sea, eran 3 días de ayuno, un día por tal, apoyar a la peña italiana, empezar también a difundir un poquito de información de aquí, pero sin más pretensiones, es más, las pretensiones que nosotros veíamos reflejadas de la peña de dentro lo que decía, es decir, yo, esto es una mierda simbólica, si yo por lo que estoy es por acciones mucho más contundentes, ¿no? Entonces, sí, lo voy a hacer porque o no me cuesta nada, porque tal, pero vamos, esto no significa nada para ellos, no significaba nada, ¿no? Entonces, como que, claro, que lo que tú tú dices, si conoces a gente con la que te estás escribiendo y tal, como que te ves un poco en la tesitura y dices, coño, pues si esta peña se va a movilizar, algo que hay que hacer, ¿no? Mínimamente, más cuando a lo mejor, o sea que va a ser una experiencia que se llevaba años sin llevar a cabo, ¿no? Para mí lo más importante era pues, el debate ese que se ha podido crear entre la gente que está dentro, la dinamización del propio debate también, las aportaciones que se han hecho, pero que lo de la campaña, que tampoco se hablaba de pues, simplemente exteriorizar un poco en la calle, visibilizar la iniciativa que tenía la gente de dentro, presentarla como un pequeño paso dentro de una denuncia de situaciones que se están dando, pero que tampoco era como... No se pretendía, yo creo que por diciembre, por noviembre, nadie tenía en la cabeza el abrir un espacio de lucha ni de una campaña súper tocha. Además, a nosotros nos acojonaba y yo a la peña de dentro que decía, bueno, tío, ¿de qué coño vas? O sea, para también un poco los pies, ¿no? Como baja la tierra, tío, y recuerda que no hay... Y me acuerdo que lo repetíamos, ¿no? Hay peña en la calle, tío, no hay peña organizada, somos cuatro gatos... Como un poco decir, no, tío, no te imagines una moto ni yo te la voy a vender, ya que aquí hay un apoyo súper fuerte y... Ya, pero que no, el que está dentro realmente tiene en cuenta que distorsiona la realidad. Claro, y depende de cada persona, tiene una mentalidad diferente. Puede ser de la situación de la cama o a presentarle un poco como lo que es. Y claro, que mínimo que si yo te... O sea, créete luego, ¿no? Si yo te estoy diciendo... Y luego entra en paranoide. La paranoide entra cuando tiene seguimiento real. ¿Entiendes? O sea, cuando tiene un seguimiento, presión, que te cortan las comunicaciones, que esto ya te entra paranoide, que se te llama por una paranoide dentro de la normalidad. Porque te sientes atacado, te sientes perseguido, o sea, pero, y cada persona es diferente en ese estado, ¿me entiendes? Un poco lo que creía incidir, a mí me pareció muy mal la decisión de Madrid, que pues bueno, por un lado, o sea, por un lado sí que nos sentimos un poco, decir, que no, por el sur nos sentíamos un poco colgados, ¿no? Porque casi todo el petate fue allí y no había, y yo qué sé, cuando nos enteramos que en Madrid, pues la gente quería tomárselo, o sea, en un primer momento como que nos chocó un poco y un poco como de, mira, Dios, o sea, hablamos muchas veces en los panfletos de que la iniciativa la tiene que llevar la gente de dentro, pero ahora, sin embargo, cuando toman una iniciativa parece que les vamos a dejar un poco de lado, ¿no? O sea, como... Pero quizá porque no hay coordinación entre la gente de dentro y la gente de fuera, ¿no? Y también lo que es que es que el ámbito carcelario es uno más y siempre, pues sí, le ha tocado un archivo con la conexión que puede haber habido con la delincuencia o la delincuencia anarquista, ¿no? Pero que mil cosas son la vida y que... Antonio Cuento, por ejemplo, se va a agarrar a cualquier clavo ardiendo que le venga a ayudar, ¿me entiendes? ¿Qué quiero decir? Indudablemente. ¿Entiendes? Como es cualquiera que se encuentre en esa situación, pues se agarra ya a clavo ardiendo. Pero no es consciente de la realidad de afuera. Claro, pero porque está bien mucha propaganda. Por ejemplo, el caso de Antonio Cuento, ¿no? Porque el caso de Antonio, o sea, si tú te enteras, nos enteramos a través de la compañera de otro preso que había participado. A mí Merche me llama y me dice, mira tío, que en el módulo de Valdemoro hay un tipo que está en huelga de hambre indefinida y están... Yo tengo esa información, una persona individual, o sea... Digo, ¿qué cojones hago con esa información? O sea, como no tenemos fuerza, no tenemos organización, no tal. Le digo a la Merche, mira Merche, cuéntamelo mañana, o publícalo tú misma en no sé qué, o dilo no sé qué. ¿Qué hago con esa información? O sea, lo único que puedo hacer es compartirla con más gente y pues sí, si se puede hacer algo, se puede hacer algo. Pero tampoco, o sea, me puedo guardar esa información porque quiero decir que es un tema delicado, ¿no? O sea, yo creo que es un tema de datos también, ¿no? Porque yo recuerdo que la manera que está... Se hace lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero yo lo que planteo es que si hay gente que está luchando contra algo, yo digo, aquí afuera, lo que yo te quiero decir, aquí luchando contra algo. Ya, pero es que yo tenía las dos perspectivas. La de estar dentro y verla de una manera. Y ahora estoy viendo por lo que hay realmente. Me tengo que decir, me estoy moviendo en Cataluña, me estoy moviendo por ahí, estoy viendo lo que hay realmente. ¿Entiendes por qué? Porque yo quiero luchar por lo de adentro. O sea, me quiero organizar y estoy planteándome la forma. Lo que pasa es que ahora tengo muchos problemas, me han venido así de golpe, ahora viene el verano, me lo estoy planteando para septiembre, ¿no? Con un plan de un punto de partida. Pero claro, yo veo que aquí afuera no es lo que se cree el que hay allá adentro. El que hay allá adentro distorsiona lo que hay aquí afuera, desde algún punto de vista, ¿me entiendes? Ten en cuenta que vosotros mandáis esto, vais a verlo, todo lo que sea, el tío B, Y si salen noticias como de alguno en la tele o en recortes de prensa o lo que sea, pues eso corre por los patios y con otra información. Entonces la gente se cree que hay más de lo que eso cuando va a la manifestación. Pero también distorsionado de dentro. Sí, sí, sí, cuando van a las manifestaciones. Pero desde adentro se distorsiona mucho más. ¿Entiendes? Porque la realidad es más diferente a la realidad que tenemos aquí en el exterior. Entonces, yo si estuviera aquí afuera y quiero luchar contra algo, me plantearía muchas cosas, ¿entiendes? Sobre todo no los vínculos sentimentales, a no ser que sea como tú dices con Villacarmazo que lo conoces, o luego que sea con un compañero, porque si no luego te llevas los chascos que te llevas, pero es que un chasco se lo lleva, te lo llevas con una mujer que te venga a ver, o cuando te cogen te detienen con tu mujer, o a la inversa, o a la de eso, o sea, chasco de eso te lo llevará siempre que te impliques en sentimientos. Por eso, desde una perspectiva de lucha, yo no me implicaría en sentimientos sino con un amigo, ¿me entiendes? Con un familiar. Exactamente. Pero sí tendría muy claro de replantearme, porque de hecho lo estoy replanteando. Porque yo cada vez que voy a un sitio o lo que sea, ahora veo que hay más replanteamiento. Y de hecho, se hace autocrítica ahora de estas cuestiones. Que yo creo que es muy importante, si yo veo ahí. Que es muy importante que lo replanteéis la forma de lucha con el interior. Porque es que si no es siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Saldrá uno como el Villacarpa porque tiene la razón. Los demás saldrán más condenados. ¿Entiendes? Te lo digo por el método y por el desgaste que usa las prisiones. En vez de estar aquí, si estuviera uno preso, entendería mejor, ¿me entiendes? Lo que es el desgaste. O sea, estás allí, como te llega la noticia a cuentagotas, te crees algo, el que está con tantos años de condena se agarra un clavo ardiendo y es un desgaste lo que están haciendo. Entonces estáis usando, decís que no estáis haciendo nada, yo creo que sí que estáis haciendo algo. Internet es una herramienta muy importante hoy en día, es una comunicación mundial. O sea, vamos, es que hay un elemento que antes no había para luchar con las prisiones, hoy en día en Internet, vamos, o sea que para luchar contra algo yo creo que sí, en ese planteamiento organizarse un poquito más y los elementos, los puntos y sobre todo, que ya os planteé, no criminalizar a la gente porque les cortan las comunicaciones, salen más jodidos y las familias y muchas cosas, porque te planteas cómo poder llegar a veces para un comunicado, para muchas cosas, ¿no? Pues gente. No está claro. A ti los comunicados llegan hasta la familia donde va a llegar si no tienen un contacto rasco. Claro, porque si tienes el contacto directo, tú le pides la comunicación a esa persona y tal, llega un momento que a esa persona le cortan todo, el comunicar contigo, todo. Entonces ya os están desgastando. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ya entréis en el desgaste. Lo que vean mucha gente cuando me meto en el tocata, porque tengo un seguimiento sobre ese tema, ¿me entiendes? Que veo que hay desgaste ahí. Y ya la gente se va apartando, ya no van saliendo comunicados y etcétera, etcétera. Y entonces se queda todo y se pierde, prácticamente, se queda ahí. Como lo que podría haber pasado con Amadeo, si sabes el caso. ¿Entiendes? O sea, lo veo muy cruel que Amadeo, que se le haya tirado un cuerpo, que haya hecho un montón de cosas, y que llegado el momento, haya habido que ha sido, bueno, la crítica, porque la crítica yo creo que con Amadeo, que la gente ha respondido. Ahora veremos hasta cuándo y cómo. ¿Entiendes? La gente ha respondido de una manera que no es sostenible. Sí, sí. Porque ha dejado todo lo demás. El impulso. Ha con eso, el impulso. Te moriste, el impulso. Pasado. Pero no es una cosa sostenible ni de coña. Aquí en Madrid es que se paró todo. Y eso no se puede hacer siempre. No puede salir la gente todas las semanas. No lo puede o lo veremos. Salir todas las semanas 5 noches. A pintar, a pegar carteles. Eso es insostenible, o sea, es una situación crítica, ¿sabes? Pero no es que se haya generado de fondo, ¿sabes? No ha sido ningún crecimiento cualitativo. Ha sido una movida puntual. Ahora cuando ha venido la segunda vuelta, pues ahí se ha visto, yo creo claramente, que no se ha acumulado nada de eso. No se ha debatido sobre cómo se le hizo la campaña de la vuelta del año pasado. No se ha hablado de nada de eso, ha quedado después de eso nada, cero. Entonces, cuando se vuelva a poner en nueva, otra vez empezamos de cero. Y de hecho, se ha visto, para mí, el ejemplo más claro, la gente que estuvo primando la primera vuelta, a la gente que ha estado primando la segunda vuelta, y es que cambian mucho las personas que había en una y en otra. la forma de hacerlo y todo. ¿Por qué no aprendemos? ¿Por qué no queremos aprender? ¿Sabes lo que te digo? Y ahora acabo la vuelta y a ver qué pasa ahora después de la vuelta. Otro día estaba hasta aquí cuando la charla, ¿no? Con lo de Villacampa. Yo me cabré, en el fondo, aunque no lo demostrara, era un cabreo, porque yo llevo ya tiempo de yendo ahí y no me entero. Digo, bueno, este tío, ¿entiendes? El otro día Gorka, cuando lo explicó, digo, pero es que este tío no puede estar en prisión. Si es como me estás contando, este tío no puede estar en prisión. Entonces, ¿qué abogado de la CNT o qué abogado es el que va allí y no se cree ya? Por... O sea, yo esas cosas no las entiendo, ¿me entiendes? Quiero decir, entiendo que la gente tenga un desconocimiento, que quiera apoyar una lucha, lo que sea, eso lo entiendo perfectamente, porque es así. Si tú no conoces algo y quieres luchar, pues claro, ¿me entiendes? Cada uno va donde le apetece, ¿no? Y porque tiene nada de eso, ya aprenderá. Pero si va un abogado y va a esas cosas, yo no entiendo como un tío que tiene que estar en la calle si te aprecia. ¿Me entiendes? Como no hay querellas contra jueces, como no hay querellas contra... Esas cosas yo no las entiendo, no me las explico. O sea, ¿por qué? Porque hubiera sido muy importante, como la campaña de Villacampa, haber ganado ahí. ¿Me entiendes? No, que lo han soltado, que se ha ganado, pero cuando ya cumplió la condena, porque salía el año que viene. ¿Me entiendes? Sino haber atacado a los jueces, haber atacado directamente con querellas y con todo, porque es que estaba todo ganado ahí. Y cuando me lo explicó, yo digo, si eso es así, yo no estoy preso. ¿Me entiendes? Yo me llamo Ricardo y no estoy preso. Porque yo es que me queré yo y me empiezo a meter ahí a tu conto Quique. Y me da igual lo que pase. Claro, a mí me metieron 2 años más, corrido de prisión a prisión. Y en una decían, digo, mira, dile al de régimen porque si no te voy a cortar el cuello. Dile al de régimen que venga porque te voy a cortar el cuello. Lo que me están metiendo 2 años más de cárcel, luego vamos a ir al juicio. Lo que me están metiendo más de 2 años de cárcel, y como tengo los datos, más la justicia, te voy a cortar el cuello. ¿Entiendes? O sea, depende de cómo tú defiendas la postura, depende de cómo defiendas las cosas, ¿me entiendes? Con la garantía de que tú tienes que eso es así, lo puedes luchar. Lo que no puedes luchar es con cosas abstractas ni nada, o sea, ¿me entiendes? Luchas abstractas es con la cadena perpetua, que no es abstracta, pero que tienes que por eso unirte, informarte y decir, pues vamos a luchar así porque vamos a luchar contra la cadena perpetua. Entonces tenemos que tener dosieres de gente, cómo lo están haciendo y qué cojones están haciendo el Estado para meter esas cadenas perpetuas, que eso es a lo que me refiero yo con información, ¿entiendes? ¿Cómo lo hacen y de qué manera? ¿Entiendes? Y el que lo sepa pues lo explique. Claro, pero si, para eso tienes que tener documentación de esa persona, para saber qué cojones le están haciendo en su expediente. Entonces hay abogados, por ejemplo, de la CNT, no sé quién ha ido el abogado de la Villacampa, que sí ha descubierto lo de los 30 años, pero yo creo que no ha habido querellas ni nada, no ha habido un recurso, que es el juez, y ellos cuando han visto que han metido la pata, lo han dicho a la calle. Que aquí va habiendo un movimiento y este tío se va dentro del año que viene y encima ha metido la pata hasta aquí. Ni error administrativo ni nada, porque el error administrativo lo cometió la prisión, que no fue un error administrativo. Pero luego los jueces sí que estaban cometiendo ilegalidades. Porque no podían alegar que eso fuera un cheque en blanco como alegó la fiscal. Por eso yo decía a Gorka que no, que yo soy él y yo, si eso es así, yo me voy en libertad. Le gusta el más chulo. ¿Me entiendes? Pero es que hay cosas que por eso hay cosas que yo, por ejemplo, desde mi conocimiento, pues como que leo y me quedo ahí mirando y digo, esto no puede ser. Y de hecho hay un escrito en internet sobre el Villacampa que habló de eso, del cheque blanco ya hace tiempo, que no pueden alegar que es un cheque blanco, porque eso viene después. O sea, cuando algo viene después, no puede alegar la fiscalía, pues, para decir que es una patente de cosas, cheque blanco. Tiene que ser que tú seas conocedor de que te deben un tiempo y con el hecho de que porque puedan aplicártelo, tú cometes el delito. En este caso no ha sido así. El delito de Villacampa que quebranta cuando ya tiene la condena cumplida, que él desconoce ese conocimiento porque se le oculta la prisión, y después su abogado, cuando él es condenado, es cuando es conocedor de que tenía una limitación que le hicieron que no se la notificaron. ¿Vale? Entonces ni juez, ni fiscal, ni nada. Una vez descubierto eso, la prisión, o sea, no sé qué hacía ese tío en la cárcel. ¿Entiendes? Claro, yo me meto ahí, pum, y luego. Y estaba pidiendo, pues mándame la documentación, a Gorka lo que sea, pero nadie tiene la documentación. Entonces, yo lo que me refiero, mucha campaña, pero cuando alguien pide la documentación para poder informar o para poder ayudar, esa documentación no aparece porque nadie sabe ni qué es ni nada. Porque también se espera a que el compañero de adentro sea el que movilice a la gente de afuera, a su vez, ¿me entiendes? Eso es lo que veo yo. Yo creo que eso también es un error, ¿me entiendes? Desde mi punto de vista. Si yo voy a luchar contra un punto o voy a ayudar a alguien, yo tengo que estar informado en todo momento. ¿Por qué? Porque si quiere que yo luche por él, tiene que confiar en mí. Porque para la lucha de la confianza tiene que ser mutua. Entonces tienes que tener un documento, ¿me entiendes? He visto cosas raras y he cogido hasta paranoia. Pero no una paranoia de que yo sea paranoico, sino una paranoia real de ver cosas raras y decir, bueno, ¿qué esto me está pasando? Por ejemplo, con el tema mareo, ¿me entiendes? Con lo del tema del abogado y toda la historia, francesa, ¿no? A mí me se presentó ahí con el puño así, y yo cojo en este tío, me se presenta ahí con el puño, allí las comunicaciones, cuando me subí al tejado, me viene, me lo manda, y me se presenta con el puño y me dice, lee. Y este tío, lee, que si soy yo el que le tiene que decir a ti, ¿me entiendes? Si tú vienes a verme como abogado, soy yo el que le tendré que decir, oye, pues esto, lo otro, lo que sea. Unas historias que serían mucho para hablar, ¿no? Y pero yo sí que veo bien que haya debate, que haya crítica y autocrítica, y qué bueno que nosotros salgamos y salgamos planteamientos, ¿no? Porque si estáis luchando por algo y para que tengáis, porque es importante que haya lucha. Hombre, yo quiero dejar claro que, pues si no lo sabéis, que claro que la Amadeu, o sea, el primer error de la campaña de Amadeu es que la Amadeu legalmente, o sea, no tiene derecho a salir a la calle, o sea, que eso también es una movida, que luego le están falseando los partes para obtener permiso y todo eso, está claro que es verdad, pero que eso de los tres, o sea, que legalmente la Amadeu se puede quedar en la cárcel, o sea, pues, claro, totalmente, sí, que no, ¿cómo hay, se puede quedar? Que legalmente Amadeu no le tiene por qué dar ahora mismo el tercer grado, ni la libertad condicional, o sea, que la lucha de la madre tiene que ser ahora mismo, o sea, ahora mismo tiene que ser una lucha y tampoco legal y casi, o sea, perdí la libertad, déjame hablar, por favor, que ha sobrado muchísimo. Tiene que estar, o sea, la madre ahora mismo no tiene, él por derecho no tiene derecho, tiene, Amadeu tiene una confusión que supongo que se la habrán aclarado, y es que los delitos que se cumplen estando en libertad condicional o estando de permiso, o los que le cumples en la cárcel, no son refundibles. Entonces, él no se refunde, no se puede refundir. Entonces, el Amadeu, ¿no? Contéstame si crees que... No, si es por eso que te... Claro, entonces, lo que... Cuando hablamos de cadena perpetua, todo, como que a lo mejor mucha peña pensamos que es que, claro, que has cumplido 30 años de cárcel, vas a salir a la calle, te vas a cargar a un tipo y no puedes entrar porque ya has cumplido 30 años. Y bueno, es que, claro, aquí la peña, claro que se puede pudrir en la cárcel. O sea, si tú no haces más que cometer delitos y delitos, pues claro, tío, igual que el código dice que con 80 y pico, con 70 y pico años no puedes entrar en el talego, si te cargas a 5 tipos, o sea, no te van a asustar, o sea, no te llevan. Quiero decir que la ley también es así, o sea, el Estado no puede permitir que por mucho que una persona haya cumplido tantos años de cárcel, tantas fases, o sea, a la calle porque ya es cumplido. Entonces, creo que hay primero que hay menos fallos. Segundo, Amadeus lo sabe, porque de hecho el PIT, el programa de tratamiento individualizado, lo que aceptó es el tratamiento que se le hace a cualquier preso, es decir, no había nada especial en ese pacto, en ese tratamiento. Es el tratamiento individualizado, quizás un poquito más acelerado de lo que normalmente tal, ¿no? Y al final, pues estamos tardó como 8 meses tardaron 4 meses desde la vuelta en firmar ese documento, y luego pues se ha visto que ha sido una cagada también. Empezando por el segundo, claro, como toda la movida parecía que eso, que Amadeu tiene derecho a salir a la calle y luchar por él, porque tendría que estar ya, como que se hace una campaña, lo que él dice, porque el tío se pone, toma una decisión extrema y se pone en una situación extrema, y lo malo, no lo patético, pero lo malo es que se ve que sale a la huelga, hacemos presión al propio movimiento libertario que a la administración en sí. Yo creo que ahora mismo el paso que se ha dado, que a mí me parece positivo, es que se ha entendido lo que él dice, que la lucha por la madre tiene que ser sostenible, es decir, tiene que tener unos tiempos que no son los que una persona pueda aguantar en huelga de hambre. Segundo, vale que tiene que haber apoyo y presión fuera, pero no va a ser esa presión política la que le va a sacar a la calle, o sea, porque no tiene derecho y las autoridades le pueden, no van a sacar a una persona porque haya, pues, esté movilizando medio... Derecho tiene, y menos... Derecho tiene y pleno. Bueno, derecho, yo hablo de derecho jurídico, no hablo de derecho... No, de derecho jurídico, de derecho, estoy hablando, de derecho entonces, jurídico. Entonces yo creo que ahora mismo yo creo que las cosas están bien planteadas, ¿no? O sea, hay más tiempo y más... Lo que no puede puede ser, tío, que tú seas un abogado y que esté tu cliente lleve 30 días en huelga de hambre y tengas una presión del copón para mirar un expediente como el de la Amadeu, para analizar, porque va a salir cosas. Los abogados que están ahora liados con el tema están descubriendo cosas que Dal y esta peña pues no han descubierto, o que lo interpretan de otra forma. O sea, entonces, como que a mí me parece un paso positivo, ¿no? El hecho también de que ahora mismo por la lucha esté ahí, esté planteado en los términos a todos los niveles, presión dentro del movimiento anarquista, presión a nivel jurídico también, mirando todo a nivel de prensa, a nivel de contrainformación también, y pero no con una persona pues eso, diciendo que hace una huelga como abierta, ¿no? Y todos los demás tenemos que estar aquí en la carrera como. En la madera está pagando las consecuencias de muchas cosas, pero vamos a ver. El Amadeo se ha metido en esto, como se ha metido mucha gente, se cree que tiene un apoyo, se cree que se distorsiona. Yo te quiero decir, el Amadeo es una persona centrada, porque yo lo conozco. Pero lleva muchos años con este tema. Tío, se ha tirado 26 días en huelga de hambre, se ha hecho campaña, se ha vuelto a tirar una huelga de hambre y se ha hecho campaña. No se puede dejar a una persona en ese punto. Yo te quiero decir. Principio. Y que si tiene derecho legal, tiene derecho legal a tener tercer grado. Claro, pues sí, a tener permisos. ¿Entiendes? Y a tener su libertad. Pero también tiene no derecho, o sea, también. Y a tener su libertad. Si tiene no derecho, también le estamos ahí. Vamos a ver. Una vez tienes el tercer grado, es porque tienes las tres cuartas partes de la condena cumplida. Uh-huh. Por eso te estaba cortando, porque el expresar eso es un desconocimiento. Si tú tienes el tercer grado, tienes las tres cuartas partes cumplidas, cuando son condenas largas. No estamos hablando de condenas pequeñas, que te lo pueden dar, cuando son condenas que no llegan a 5 años. Entonces, si tienes las tres cuartas partes cumplidas, si tienes el tercer grado, a ti te pueden dar la libertad condicional. ¿Dónde está el problema de que a Amadeo lo de la libertad condicional? Está la ley antiterrorista, que luego se la meten a los presos comunes, la ley orgánica /7 del 2003 en cuanto a responsabilidad civil y la pena de 40 años y etcétera, ¿vale? Que se la aplican a toda persona que ha tragado bancos y demás, que tiene que devolver ese dinero. Entonces ahí se agarran para no darte el tercer grado porque tú no has pagado tu responsabilidad civil. Como a mí me pasó, que yo tenía el tercer grado, me vine con la libertad condicional pedida aquí a Madrid y me metieron otra vez para adentro. Y erré otra vez guerra hasta los 7 meses que volví a salir. ¿Entiendes? No le pudieron cortar el segundo grado los permisos, pero sí, Amadeo tiene pleno derecho a estar en libertad, ¿vale? Y en cuanto a refundición de pena y desconocimiento también, la refundición de pena puede ser un solo aspecto en cuanto a refundición de pena a libertad condicional. Lo que tú estabas hablando de no tenía derecho es una limitación, ¿vale? Que es diferente. Una refundición es la suma de todos los delitos a un efecto de y la limitación es el que te congelan todas las condenas y te las limiten a 20, 30 o 40 años. Que no tiene derecho es subjetivo. Porque no tenía abogado ni representación. No, es que de hecho es subjetivo. Jurídicamente, si te pones a mirarlo, es subjetivo. Y de hecho, en el movimiento político catalán, de hecho, para controlar las prisiones, cuando metieron al que en la huelga de 76 días negoció con él, que se llama. Fue el que negoció con él, pero no me se va el nombre, que estaba de director general de instituciones penitenciarias, el Ignasi Clavé. Pues este señor, ¿vale? A toda la gente que había matado a 3 y 4 y 5 que tenían las cárceles descontroladas, ¿eh? Que yo no estoy de acuerdo con eso, gente que mataba adentro, que daba puñaladas por diestro y siniestro y seguirando a la gente, ¿entiendes? Pues ese señor le limitó las penas a toda esa gente para controlar las cárceles. Entonces, ¿cómo se puede hablar de que Amadeo no tenga derecho? Y hay un escrito en internet que he hecho yo sobre ese tema, acusando de ese tío, porque negocia con él y luego fue él que hizo todo ese rollo, ¿entiendes? Lo que pasa es que no sabemos. ¿Cómo no va a tener derecho pleno a Amadeo? Amadeo no ha matado a nadie, Amadeo está cumpliendo la cadena perpetua, el Estado no ha rehabilitado, el Estado no ha dado una herramienta de poder vivir, ni el Estado le ha facilitado nada. El Estado le ha dado un permiso, la está puteando siempre porque la está reivindicando, y le ha dado un permiso a última hora, ¿vale? Y podría no te lo quitar o sea, eso hay que estar preso para saber por qué. Claro, pero tú estás viendo que se está, o sea, si tuviéramos tan claro, o sea, primero lo que te quería decir, que los delitos que se cometen estando en libertad condicional no son refundibles. En la Madrid, la última vez que salió en libertad condicional, atrapó un banco. Que son refundibles. En 2006 no son refundibles, y los que salen de la cárcel tampoco son refundibles. Si se tuviera tan claro, esa movida que se estaba alegando hace un año, una y otra vez, se seguiría alegando, y los abogados siguen buscando y siguen buscando, para ver por dónde se puede salir. Vamos a ver, que son refundibles, yo te lo voy a explicar de otra manera, vamos a ver. Es que, es que son refundibles, te lo voy a demostrar cuantas veces quieras. ¿Me entiendes? Si no en un caso, en un montón de casos. En la Amadeo lo que pasa es que no se buscan más delitos. Y el Amadeo ataca y denuncia. Pero si el Amadeo fuera como otras personas que hay que... Tú no me aplicas la limitación, vale. ¡Pum! Al primero que pillan una hostia, otro sumario. O hachís, se dejan pillar el hachís o cualquier cosa, un delito menor. Hasta que pillas un abogado, hasta que pillas un juez, que el criterio suyo es firmarlo. Porque eso va por criterio, te lo he dicho, es subjetivo. Y entonces, hay gente que se busca más delito y hay que no, porque el último que te hace la limitación es el último juzgado sentenciado. O sea, como es subjetivo, que tenemos que ir cometiendo delitos. ¿Entiendes o no? Entonces, yo creo que una persona que no comete delitos y que tiene el conocimiento de las leyes a la práctica de que eso es así, tiene más derecho a que se lo apliquen que otra persona que va cometiendo delitos o matando a más gente para que le apliquen eso. ¿Me entiendes lo digo? ¿Me entiendes al punto que voy yo? En plan, en cuanto a derecho. En cuanto a derecho y a lo subjetivo. Cuando le meto la mayor mente de ellos. ¿Eh? No, es que hemos jugado que es de aquí. Claro, o sea, el que diga que no, no quiere decir que no tenga derecho. Ya, claro, es un derecho subjetivo en cuanto a los jueces. ¿Entiendes lo que le digo? Las leyes se interpretan, pues claro. Las leyes se interpretan, pero... no es un derecho absoluto a nivel legal. ¿Pero por qué? Porque Amadeo está en la lucha. Si Amadeo no estuviera en la lucha, fueron lameculos, Amadeo no sería subjetivo. Amadeo estaría en la calle aplicado. Te lo digo yo, que conozco uno a la cárcel. La cárcel va con un informe vinculante. El juez ni lo mira. Pasa el secretario, informe vinculante, hágase la limitación, la limitación hecha. Así funciona el tema administrativo. ¿Entiendes? Mira la limitación que le hicieron a él, a Villacampa, que no la quería la cárcel, cómo se lo taparon. Pues eso a la inversa, cuando quiere la cárcel, informe y te lo hacen. ¿Entiendes? O sea que lo de subjetivo es como quiera uno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?